Bienvenidos a Powner Podcast, episodio 23. Hoy vamos a aplicar el Army of Two, ¿verdad, Charmin? Así es, en efectivamente, pues, nuestro querido productor. El que nos jala los cables. El que nos jala los cables, el Ofelio de. El Master of Puppets. El Master of Puppets, Ofelio de Powner Podcast. El Ofelio. No se encuentra, dice que le caemos mal, que ya no quiere venir al Powner, que tiene sus chistes malos, pues lo mandamos a la Ciudad de México y nada, por ahí viene en camino. Viene en camino, acabo de escuchar la voz de Don Charmín, arroba Don Charmín. No dije qué pachacha mi gente pechocha, pero qué pachacha mi gente pechocha. Así es, tan aparentemente Asaf es el popular y solo tú estás escuchando. Para que se lo roles a todo mundo y así. Hoy va a ser un Powner íntimo, ¿no? Es íntimo, es solo entre tú y yo. Así es, al rato nos vamos a besar y todo. Bueno. ¿Tú y la almohada o quién? Bueno, pues ¿qué onda? ¿Vamos a empezar con las curiosidades o qué? ¿Pero Harry de Potter, qué vamos a hablar hoy, amiguito? Harry Potter, como siempre, y el cáliz de fuego, ¿no? Ay, por ahí algo está pasando. Era tu celular, no lo pongas sobre el cable. Así hay una especie de. ¿Ah, sí? De cosa rara, no entiendo. Todo más extraño. Ah, pues hoy tenemos muchas notas. Demasiadas notas como para no hablar de Harry, ¿verdad? Exacto. Qué mamones seríamos si no habláramos de Harry. Tenemos muchas notas y somos solo dos. Bueno, venga, pues. Tres con Tanid en el chat. ¡Yay! No, que nos canceló. Teníamos un invitado aquí. Teníamos un invitado, pero no se dejó venir. No. Pues bueno. Iniciamos un. El Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Este libro. Morado, ¿no? Ah, sí. Que fue de hecho el primer libro que leí yo. Yo inicié de una manera extraña mi serie con Harry Potter. Cuéntanos, ¿por qué empezaste con el 4 de Don Chermin? Porque una vez los vi en la Comer, en Walmart, no sé, en un lugar de esos. Y los vi separados. Ajá. Y dije a mi papá, mira, esos libros se ven pues, chidos, ¿no? Cómprame uno. Y me dijo papá, ahora sí, luego. Pero nunca, en realidad nunca pensamos que fueran seriados. Entonces mi papá, pues yo creo que dijo, pues luego no le compró el delgadito, mejor le compró el libro grueso, que le dure más, ¿no? Y me compró el 4 y lo leí y como que dije, ¿qué pedo hay? ¿Qué cosas que no entiendo? ¿Qué onda? Y luego ya me di cuenta que sí, venían seriados, ¿no? Entonces, de hecho no me fui al primero, después leí el 4, leí el 3, leí el 2 y luego leí el 1. Pero ya ves que atrás del libro dicen. Sí, dicen los números, pero pues yo estaba como en quinto de primaria, Tito, yo no entendía esas cosas. Oye, qué fuerte empezar quinto de primaria con el cuarto libro. Ya sé, estaba bonito. ¿Fue tu primer libro así que leíste, así de ese calibre? Si me refiero a. ¿Así de grueso? 35 páginas. Pues creo que sí, fíjate. Bueno, a mí me gusta mucho el libro. La película, en lo personal, se me hace que está bien adaptada. Hacen unos chistecitos que no salen en el libro. Eso como que tiene unos puntos a favor. Y pues sí, es creo que es la primera película donde se pierden muchos detalles por el grosor del libro. Pues sí, yo creo que ahí es donde empiezan a faltar más cosas por lo mismo, por el grosor del libro. ¿Cómo inicia la película? No me acuerdo. Inicia con esta serpiente. Esta serpiente que va escurriendo, digo, arrastrándose y que encuentra un viejito. No, ese es el... Sí, es esta. Es esa. Sí. Y luego sale la W de Warner. Ah, no, primero sale la W de Warner. Ya ves, se acerca. Ya. Harry se despierta en casa de Ron con la cicatriz. Y le pregunta a Hermione y Ron, hey, ¿qué tienes? Le dice, hey, ho, ho. Venga, ¿qué? No sé si soy solo yo o si se escucha ya una especie de zumbidito o algo. Creo que es cuando por ahí de un cable, una rata mordiendo un cable o algo. ¿Qué más? ¿Qué más tienes que decir de la película? Pues, bueno, de qué decir, pues mucho, ¿no? Está aquí. Creo que también ya sabe, pero ¿sabes que le ofrecieron la película a Alfonso Cuarón? ¿Y qué dijo? Pues que mi mamá dice que siempre no, que porque todavía no acabo la tarea del Harry Potter 3. No, pues, mexicano, ¿no? Dejando todo al final. Ya sé. Y bueno, un datito curioso con el director de esta película es Mike Newell, es el primer director británico de la que aparece en Harry Potter. Creo que ya encontré el cable que está aquí. Wow, tranquilos. Por ahí vamos a mandar a nuestros ninjas para que quiten ese zumbidito. ¿Te imaginas que nos pase igual que cierto programa podcast en el cual su técnico se va y se cae el show y todo, vale madres? No. Bueno, en homenaje vamos a quitar el modem cada 5 minutos, ¿no? Sí, aleatoriamente sí. Para... Tranquila, Tani, ya creo que ya solucionamos eso. Aquí Scrabbers mordía los cables. ¿También sabías que la película se envió a los cines bajo el nombre falso de Happy Days? Happy Days. Para evitar la piratería. Pero no son Happy Days. De hecho, no, es el inicio de los Sad Days. Es el comienzo del final, ¿no? Es el principio del final. Las cosas ya no van a ser igual. Fíjate que yo leí el libro y no me esperaba lo que le pasa a Cedric. Yo tampoco. Es que es. Ey, o sea, pero en orden, amigo. Okay. En orden, vamos, en orden. En orden. ¿Qué más pasa en esta película? Vamos a abrir el libro. Vamos a leer unas páginas del libro, ¿no? Decía, oh, Rol, metedme. Ah, no, este libro. ¿Qué pasó, Tito? No es. Perdón, ese es el. Ese es el. El censurado. El censuduro, diría, ¿no? Que no me acuerdo, la verdad, de esta película. Yo me acuerdo desde que empieza el torneo, pero antes no recuerdo qué pedo. Ah, que Freddy y George quieren entrar al torneo, ¿no? Pero empieza con el mundial. Sí, empieza con el mundial de Quidditch. Empieza con el mundial, cierto. Cierto, Tanit. Cool. En la marca tenebrosa. Que es la primera vez que aparece en las películas la marca. ¿Qué? La marca tenebrosa. Es la primera vez que aparece. Sí. Creo que sí. Yo cuando lo leía de la marca me lo imaginaba más ¿Más verde? No, más. Como que me iba a dar realmente miedo. O sea, verla. Okay. Pero la vi en la película y no. Que salía como una calavera, ¿no? Una calavera con la serpiente saliendo de la boca. Sí, en el libro como que te lo contaban más. Más mamón, ¿no? Más terrorífico. Dice Tanit que le digamos hola a su esposa Nea. Hola. Hola. Hey. Que es colaboradora en Plusbits. Que hoy hubo un embrollo feo en Plusbits que me sacó de mis casillas, bro. Oye, hoy no he estado en Plusbits. Hoy no he estado en Plusbits, podemos hacer relajo, hay que hablar de lo que sea. Sí, yeah. Ya, fuck it con Harry Potter. Sí, ¿te acuerdas de esa película Crepúsculo? No. Tenemos un invitado, ¿quién será? No lo sé. Hay un invitado. Pero ya se va metiendo la gente, ¿no? Sí. Compártanlo para que vayan llegando más gente, ¿no? Exacto. Si no les gusta, compártaselo a alguien que sí le gusta. Sí. ¿Sabes qué? Las casas, la casa de que le prestan al papá de Ron. Ah, sí, cierto. Que es la casita, es la casita por fuera. Y entras y madres, pinche casononón. Sí, de hecho. También otra curiosidad. ¿Sabías que Harry Potter and the Three Wizards Tournament iba a ser el título para el libro? ¿O fue considerado como título para el libro en vez del Cáliz de Fuego? No me gusta el torneo de los tres magos. ¿No te gusta el torneo de los tres magos? O sea, no me gusta el título. Ah. Se me hace mejor el cáliz de fuego, porque pues dices el cáliz de fuego, ¿y qué pedo con el cáliz de fuego? De hecho. Y el torneo de los tres magos, pues ya te avienta así de sopetón. ¿Quién fue el que la cagó? ¿De qué o qué, Tanit? ¿De qué hablas? Acuérdate, Tanit, que nosotros hablamos y a ti te llega la señal como 27 segundos después. Entonces, cuando tú oíste algo, nosotros ya estamos acá hablando de otra cosa. Para que tengan en cuenta eso. De repente nos pasa con los comentarios, ¿eh? ¿Crees que sea por el nombre que dije del título? No sé, ahorita nos dice. Dice, bueno. ¿Sabías que la dedicatoria dice para Peter Rowling en recuerdo del señor Ridley y para Susan Sadlin, que ayudó a Harry a salir de su alacena? Sí, por aquí la tenemos. Sí, de hecho. Sí, ¿quiénes eran, Tanit? ¿Quiénes son? Nunca, en realidad, nunca me puse a investigar quiénes eran. Cierto, eso, no me fijaba en eso. O sea que detalle. Realmente existió un Harry que vivía en la alacena. Un pobre niño que vivía en la alacena. El niño que vivió después de la alacena, ¿no? Sí, qué pedo, qué trauma, ¿no? Lee lo que sigue. O sea, sí. Es porque Peter es el papá de Rowling. Ah, Ridley es en realidad Ronald Ridley, amigo de la familia. Y Susan Sadlin fue una anciana que ayudó a la escritora en sus tiempos difíciles. Ah, o sea que le ayudó a concebir la idea de Harry Potter, ¿no? No, más bien. ¿Sin ellos? Más bien, pues me imagino que le ayudó mientras escribía, ¿no? Y no sabía qué pedo. ¡Ah! No sé qué escribir, ayúdenme. O como que dice que sin ellos no hubiera. No, daría Harry, no habría Harry Potter, ¿no? De hecho. Seguiría encerrado en la alacena. ¿Qué más? Luego del torneo. Del torneo. Ah, le echan la culpa. ¿De quién agarran la varita? ¿Por qué? Con la varita de alguien es la que utilizan para hacer la marca tenebrosa. Ah, ya. Y luego le encuentran la varita y hacen el hechizo para ver cuál fue el último hechizo de la varita. Ajá. Y dicen, no, fuiste tú. Es la varita de Peter Pettigrew, ¿no? Que también nos corrija porque ando. Andamos norteados. También sí, saludos a mi amor Charlie. ¿Quién es Charlie? ¿Y por Charlie qué es tu amor? Sheen. Charlie Sheen. No es Charlie Sheen, es Carlos Esteves. Ah, Carlos Esteves. As the president. La de Harry, sí, ya ves, sí. Oh, y le okay. Dicen, güey, tú fuiste. Ah, que le dice, bofo, güey, yo no fui. Y luego te dicen, pues ahí está, güey, ahí está. Y Harry, posá. Posá. Y le dice, ya tú sabes. Para que vea que sí trae algo en el saco, ¿no? Ajá, para que vea que sí. Después de eso, ¿qué sigue? El torneo. Y hay como una canción, ¿no? De Hogwarts que cantan antes de que sea el torneo. Que Dumbledore hace las manos así. Como sí. Sí, bueno, cantan no, una canción. Pero ahorita todavía no están en Hogwarts así. Cuando los mundiales de Quidditch. Ah, bueno, falta el mundial. La primera aparición del traslador. Ah, sí, que también es donde conoce a Cedric. Ajá. Que llega, el papá de Cedric se me hace. ¿El papá de Cedric quién es? Un ¿es el gordito que sí, está así, es el personaje canoso, bonachoncillo, rechonchito. Ah, sí sé quién dices. Y pero a mí se me hace como que, no sé, muy pues eso, muy bonachoncillo, siempre felicillo y así, ¿no? Ah, y ese nombre, que nos diga tan es una bota, ¿no? El traslador que usan. Sí. Una bota ahí que se encontraron en la colina. Que sí es como te lo cuentan en el. Sí, en el libro. En el libro, ¿no? O sea, sí. Sale girando todo tal cual. Amos Diggory es el papá de. Amos Diggory. Amos. Y luego van al mundial. El partido que está bien épico, ¿no? Te lo narran bien épico. Sí, que tienen como estos objetos para ver, como si fueran cámaras, ¿no? Ajá. Eso está cool. Y que puedas retroceder el tiempo. Bueno, como la línea del tiempo. Como el playback, ¿no? Ajá, ándale, es como la repetición. Y eso está muy cool. Tecnológicos en el mundo mágico. En el mundo mágico, exactamente. Que sí es cierto, ¿es tecnología o es magia, amiguito? ¿Cómo lo definirías? Pues es que una tecnología desconocida puede ser considerada magia, ¿no? Tal vez. Oye, sí es cierto lo que nos dice Andrea. ¿Qué nos dice Andrea? Llegué a detestar al señor Diggory, es tan Hufflepuff. Y sí, es muy Hufflepuff. Hufflepuff. Ajá. Siempre he tenido problema con esa palabra. Sí, es como muy bonachón. Dice Tani, lo narran bien chingón y resulta ser una mamada porque no tenían dinero. Mierda. Merde. Pero sí, yo cuando leí en el libro decía, no mames, pinche partido chingón. Sí, yo quiero estar ahí. Y salía este dude de los Dudley Cans. No es ese. Ese es el equipo de Ron. Bueno. Ahí sale sale Crouch, ¿no? ¿Cómo se llama el sí, barbón? Sí, Chrome. Victor Chrome. El... Chrome, porque Google Chrome. Ah, porque pues Google... No, y el ídolo de Ron, que después se convierte en su enemigo, sí, ¿no? Sí, de hecho. Que imagínate, Tito, que tu ídolo deportivo... Ah. Tu ídolo deportivo... Goofy hace deportes. Goofy, suponiendo que Goofy es tu ídolo de... ¿Lo has visto? ¡Oh, es buenísimo ese video! Pero imagínate que Goofy, tu ídolo deportivo, ajá, llegue a ti y te conozca. Y me pedalea la bicicleta. Te, ¿no?, pedalea la bicicleta. Te baje a tu Candy Crush. A mi Candy Crush. No, qué fuerte, ¿no? Que te den bajín, que te pedalen la bicicleta, que te coman el mandado. Oye, sí, lo que me caga el partido es que no sale Barty Crouch Jr. y eso caga la mitad de la trama. Muy cierto. Sí, también tiene sus... baches. Sus baches. No, creo que no tanto como la 3, pero sí, también tiene sus... Uh-huh. Yo la disfruté bastante, fíjate. Disfruté bastante esta película. Pues te digo, tiene adaptaciones, o sea, tiene cosas que no son del libro, pero que dices, ah, pues son como que chistes bien hechos o cosas así. También ver al dragón por primera vez, pero wow, me estoy adelantando mucho. No, sí, sí. Después llegan a Hogwarts, ¿no? Todo normal. Ah, pero antes, primero ven a Binky, ¿no? ¿Cómo se llama la elfa de quién es esa elfa? ¿De quién es Binky? Sí es Binky. Es que es Dobby. Como la novia Elfina, de Dobby. Ajá. Que tiene ella que ver en la trama. Uh-huh. Ah, olvidé su nombre. Alguien. Tani. Mientras salió un poquito de spam en el Twitter de Tito. Comenten. Bien, yo le sigo diciendo curiosidades en lo que Charmin. Dinos, Tito. Spamea. Oye, ¿sabías que Daniel sufrió infecciones auditivas? ¿Por qué? Por esta escena de... Esta escena subacuática. Pero está grabado en una alberca. Pues que no le echaron clorito. ¿Qué? Ah, quién sabe. Le echaron agua ahí así tal cual feo. No tratan pues, bien a sus estrellas. No tratan bien a sus estrellas. Pero sí, dos veces sufrió infección auditiva. Ah, y también sabían que Mike Newell cobró solo $1,000,000 por dirigir la película. Mientras que Columbus cobró 10. Columbus fue quien dirigió la primera. Exacto. Las primeras dos. Ay, Winky. Man. Winky, claro. Winky, por ahí Alfina. Iba. Alfina borracha, sí es cierto. Se pone borracha, ya no me acuerdo. Sí, se pone borracha. Fíjate que esta es de las que recuerdo menos. O será que leí el libro hace bastante que ya no me acuerdo. Bueno, ¿también sabías que se construyó al menos un dragón a escala real? El que incluso podía escupir fuego. Para. Pues esta escena del torneo, creo que es el segundo evento. Sí, no, es el primero, ¿no? No, es el segundo. El primero es el del agua, ¿no? No. Es el tercero. El primero es el dragón. El primero es el dragón. Y luego el agua. Y el del tercero, ¿no? Ah, sí, ya. El como tipo Hunger Games, ¿no? El laberinto del fauno. Ajá. El del laberinto del resplandor. ¿Recuerdas este laberinto? Y dice que Mike Newell rechazó el jardinero fiel para dirigir esta película. ¿Cuál es el jardinero fiel? No tengo idea. Yo también me quedé con esa duda. Primero, dice Daniel, primero dragón, lago y laberinto. Se pone ebria y gracias a ella encuentran la sala de los menesteres en el otro libro. Ah, cierto. Ah. Otra cosa, ¿sabías que el 7 de febrero de 2004 se realizó en Londres una audición con más de 3,000 chicas para el papel de Cho Chang? ¿Sí lo dije bien? Cho Chang. Fíjate que me la imaginaba más bonita. Sí, está medio... Está normal. O sea, está... es muy X. Sí. Que fue como su nalguita, ¿no? Cho Chang. Su... Amor de verano. Pues hasta la siguiente película. Sí. Porque en esta salía con Cedric. Sí, cierto. Que en la película ponen bien mamoncísima la escena donde Harry por fin se anima a decirle del baile. Ah, y le dice, ¿no? ¿Qué es el grupo de baile? Y pasa una paloma, no sé, una lechuza. Sí. Y dice, ¿qué? No te oí. Es así como que de antes lo tengo que decir otra vez. Oh, que si quieres ir al baile. Y le dice, ah, No, ya voy a ir con alguien. También que salen con Parvati Patil, ¿no? Y Parvati, ¿cómo se llaman las gemelas? Parvati. Parvati. Parvati Patil, y no me acuerdo cómo se llama la otra, pero son dos gemelas. Sí, sí, sí, como tipo hindú. Sí. Sí, ¿no? Como, en, como una especie como de... También ellas el como traje que... De Ron está el la... Sí, pero tiene un nombre, es como... No es una toga, es... No, es una... O sea, ¿cómo se le llama ese atuendo? Es el atuendo formal, es... ¿Traje de gala? Sí, traje de gala, sí. Es como naranja, ¿no? No, es morado. ¿Es morado? Sí. Entre morado deslavado, naranja... Sí, O sea, la gente no me puede ver, pero es como algo... Como un babero, no sé cómo explicarlo. Un babero, es el... Como con... Bueno, ustedes me entienden. Sí, pero regresemos, sí es cierto, ¿no? Se les olvida algo, las Beauxbatons. Las chicas guapas. Las cuando llegan todos, dude. Oye, cuando hacen las velas. Cuando hacen las la presentación de cada escuela viniendo a competir. Que es Drumstrag y Beauxbatons, ¿no? Uh-huh. Estas escuelas. Y que entran estos güeyes acá bien super salsas. Sí, que son, que tienen como gorros de rusos. Ajá, exacto. Sí, como que te dan a entender que son rusos, ¿no? Uh-huh. Aparte de la traducción que le ponen a Krom en el español es así. Natasha. Y la de Fleur de la Cor. Ah, Fleur de la Cor, yo amo Fleur de la Cor. Ah, sí está. Fleur. Oh, sabraste a mi hermana, sabraste a mi hermana. Que de hecho lees el libro y vienen las Gs. Ajá, o sea, sí. Eso está cool, está como que te ayuda a sumergirte mejor en el personaje. Sí. Flair, por no incluir a Bill. Ah, sí, que no sale Bill en la... Ah, cierto. En la película. Sí, que Bill sale hasta la última, ¿no? No me acuerdo. Hasta la 7 primera parte, creo. Pero sí, es la primera vez que sale Bill en el libro, ¿no? O ya lo había... No, perdón, ya lo había mencionado antes. Sí. Y... Dice la SAP que ya llegó aquí. Que ya llegó y, oye, que se retache para acá. Para no, partes. Apenas, dice, ya de regreso, apenas está... apenas está saliendo ya. Que si lo esperan unas, 5 horas en lo que llega aquí el camión... Ah, pues no importa, hoy vamos de largo, vámonos de largo, Edmund Charming. Prepárense para el stream más largo. Acá tipo score. Dice Tanit, o sea, Audrey Tautou iba a salir en Tutu, no sé cómo se pronuncia. Iba a salir en Harry Potter, pero no pusieron pero pusieron una vieja fea. Discriminación a los gigantes, al parecer. Una medio gigante no puede ser bonita. Pues yo creo maestra que sí, ¿no? De la novia de Hagrid, ¿no? La novia de Hagrid, por favor. Claro que también alta como él, ¿no? O sea, no, es más alta, es más, es este. Es más alta, es que, más alta que Hagrid. Cierto, por lo menos en la película. Es la única película donde aparece, ¿no? Sí. Sí, Audrey va a ser Madame Maxim. Madame Maxim. ¿Qué más dicen? Parvati y Padma. Andrea Paulín dice. Ándale, Parvati Patil y Padma Patil, cierto. Que también me las imaginaba de otra manera. Sí, yo también me las imaginaba más que, bonitas. ¿Son como que las ellas? Estereotiparon demasiado. Sí. ¿Qué más dicen? Túnicas, el atuendo formal. Túnica formal. De gala. Túnica de gala. Se dice Beauxbatons. Beauxbatons, ok. Ok, ¿qué más dice? Es de huesos grandes, exacto. Hagrid le dice, no, es de huesos grandes. Y yo me las imaginaba bien buenas y estaban bien planas. Pues sí, oye, fíjate que sí. Aquí es donde Hermione empieza con lo del pedo, ¿no? Empieza a hacer la de pedo, ¿verdad? Yo pensé que ibas a decir, aquí es donde Hermione se empieza a poner también, bien acá. Sí, y de hecho es donde apenas te iba a decir, sí, dude, no mames, está... Fíjate que ahí sí traía en el saco algo Hermione. Claro, ahí no. Ahí es donde dices, wow, ¿dónde has estado? Sí, ¿dónde has estado todo este tiempo? No, cuando, bueno, sigamos, prosigamos. Sí. Y esta campaña que arma Draco y todo Slytherin para denigrar a Harry como el cuarto mago en el torneo. Que dice que son estas plaquitas, ¿no? Ajá. Que dice yo creo en... Que son como GIF, ¿no? Ajá. ¿Qué pero qué dicen las de yo creo en Cedric Diggory? Es el como único... El único o el verdadero campeón de Hogwarts. No, dice Hogwarts. El campeón de Hogwarts legítimo, algo así, no me acuerdo. Cierto. Así como tipo peje, ¿no? Ajá. Voto por voto, cáliz por cáliz. que también es cuando es en la película o libro donde Ron desata estos celos por la fama de Harry. Sí, que recordemos que se pelean. Aquí en esta película se pelean, ¿cierto? Que de hecho la pelea en la película como que dura muy poquito y no estuvo tan intensa. Sí, claro. Porque en el libro, si recuerdas, le avienta uno, ¿no? Un uno de esos pins. Ajá. Y a Harry a Ron. Y de hecho se lo avienta y le dice en el libro, porque le da en la cabeza y le dice, pues a ver si así te queda una cicatriz y ahora te haces famoso o algo así. Oh. Se la deja caer, mamoncísimo. Oye, también no olvidemos a Ojo Loco Modi, que es su primera aparición. ¿De qué viene Ojo Loco Modi? Alastor. Alastor. Alastor. El profesor Alastor. A.K.A. Ojo Loco, ¿no? Ojo Loco. Dude, ¿qué? Quisieras tener ese ojo, ¿no? Sí, para voltear a ver a todos. A esta y siniestra, ¿no? Que eso yo me veo real. Sí, claro. Que nos mintieron, ¿no? Que no era el verdadero Ojo Loco durante toda la película. Ya sé, ¿no? Te quedas con esa... ¿Quién era Ojo Loco? Que... En realidad... Barty Crouch Jr. Barty Crouch Jr. Que ¿cierto? Después en el libro 5, sí, creo que sientes en el 5, o no me acuerdo, cuando después Harry se vuelve a encontrar a Ojo Loco, que le dice profesor, ajá, dice que siente raro decirle profesor, porque en realidad él pues nunca fue su profesor, era un impostor cuando fue su profesor. Creo que es hasta el 5. Claro, en la escena donde Ojo Loco convierte a Draco en un tejón, ¿no? Ah, sí, un hurón. Que dice, cierto, nunca ataques por la espalda, muchacho maleducado. Es que llega a McGonagall y le dice, oh profesor, sí, ¿eso es un alumno? Técnicamente, es un hurón. Sí, claro, buenísima. Plataforma élfica por los derechos de los obreros. De los obreros, sí, pedo. Pedo, hasta cuando Hermione la hace de pedo. Es como clientes adoran comer. ¡Pau! ¿Cómo estás, Pau? Llegó Pau. ¡Hey, Pau! Un saludo. Dice que ya van en el cáliz. Abrazo, Calibro. Pues claro, no nos escuchas, vienes. Creo que se quedó desde... ¿A cuál vino ella? A la 2, ¿no? Al ataque de los clones, ¿no? Al ataque de los clones. No, broma. Sí, pues ya vamos en el cáliz. ¿Y dónde Draco dice tan idiota? Es esta película donde Harry dice tomad y beber todos de él. Todos de él, porque este es el cáliz que me ha elegido como el único. Perdón. Ah, sí, que Draco Malfoy le lanza el hechizo a Hermione para que le hace crecer los dientes. Ah, sí. Y gracias a eso se los puede reducir. Y luego Ron lo nota, le dice, ¿te hiciste algo? Le dice, ay, pues cuando me estaban aquí lijando los dientes, ajá, pues les dije que se lo echaran un poquito más. Cierto, que en el creo que en la película no sale eso. Nosotros no te extrañamos, esa, no, sí es cierto, extrañamos tus comentarios nada acertados. ¿Qué onda, ya llegó? Pues me imagino que estar en la central allá, ¿dónde estás, dude? ¿Dónde estás, dude? Si no, retacheta para acá, no hay problema. Dice Pau, hola a todos, sí los escucho, pero nunca me enteré de Prisioneros de Azkaban. Pues, ¿cómo? Pues, es cada semana. No, claro, cada esto miércoles. Es muy sencillo. Cada miércoles en punto de las 10 aquí estamos. Este podcast de cultura digital platicada de forma casual, ¿no? Claro, con el preámbulo de la película en turno. Claro, efectivamente, que pueden ser sagas de 3-6 películas, nunca sabemos, pero... Un saludo para Saf, que es su primer podcast que escucha. Dice Andrea... Catalakis de Moesia, Leash of Legends, Harry Potter, lo siento, pero trato que no juego y ya he leído el libro muchas veces, sí, ya, dudes. Pues después de Harry se viene todo lo de la E3, sí, y de la presentación de Apple, y vamos a rantear, y se va a poner bueno, por si... Ahorita estamos calentando motores, ¿eh? Sí. Yo realmente iba, yo tenía la intención, tenía la intención de hacerlo esto en especial de la E3, pero... Claro. Pero pues hay que seguir con Harry, ¿no? Sí, the show must go on. Dice Asaf que está en el camión, que con lo que aguante de internet. Bien, dude, bien. Bien, la escena de la bañera, espérate, vamos por partes. Primero es el la escena de la dragón. Bañera, que para esto Harry recibe la ayuda de Hagrid. Ajá. Que le dice, vente, vamos a dar un paseo nocturno por el bosque. Putas, Harry. Putas. Y sí, después de que... No, bueno, iba a decir una grosería. ¿Qué pasó, Tito? Estamos todavía en horario familiar. Y este... Y ya llega con el drago, con los dragones, porque están varios. Que también Madame Maxim, acompaña a Hagrid. Ah, claro. Y sí, ya llega... Como que le dice, hey, mira, tengo un dragón acá. Mira acá, chíquete nomás. A mí los chíquete dragones me la pela, güey. Y este... Y pues Harry, Harry se sorprende, ¿no? Al verlos... Suena la música un poquito. Que dice que le suban a la música satánica. Porque el diablo está dentro el de... El mal está dentro de ti. Dentro de ti. Y pues se saca de pedo Harry, dice, no mames, un dragón, yo contra un dragón. O sea, ni... Bilbo Bolson contra un dragón, o sea, llevaba más enanos. Tú imagínate a tus 14 años, no, perdón, 15 tienen este libro ya. Empiezan con 11. 11, no, 14. Imagínate a tus 14 años un dragón. Un dragón. Pelear contra un dragón. Contra un dragón. Qué bueno, o sea, para Harry. Harry todo lo puede, a ver si Harry todo lo puede. No, bueno, venga. Y pues bueno, ahí Madame Maxine le puede decir a su campeón, su campeona, Krum, no me acuerdo por qué se entera, y Harry va y le dice a Cedric, ¿no? Le dice, güey, pues tú y yo no tenemos pedos, te voy a decir, te voy a hablar al chile, pues hay dragones. Sí, Harry se... Harry se ahí portaba se, buena se, onda. Sí. Era cara noble, Harry. Era buen pedo, por no decir otra cosa. Y y pues... Ojo loco, como Odi siempre el pendiente, ¿no? De qué es lo que necesita Harry, qué es lo que le dice, ¿no? Y es que es porque toda esta conspiración, ajá, que hay detrás, ¿no? Que le dice, pues, ¿para qué eres bueno, no? Pues, dime algo, ¿qué pedo? Y le dice, pues, sé volar bien. Es como si llegaras con alguien y dijeran, ¿para qué eres bueno? Ay, pues, sé manejar bien. Sí, ¿no? Le dice, pero no me dejan llevar, la escoba, y el ojo loco le dice, pero sí tu varita. Y ya sale, ahí cambia escena, ¿no? Que todos, y luego llega Barty Crouch, ¿huh? Y con la bolsita, se ve bien mamelísima, ¿no? Cuando alguien saca un, dragón, ajá, y saca el dragón y le hace, como, ay, güey. Que tiene este traje amarillo, ¿no? Amarillo y negro, como un equipo de Quidditch, no me acuerdo. Y en el libro así lo... El colacuerno es el que le toca a Harry, ¿verdad? Colacuerno húngaro. Sí, efectivamente, colacuerno húngaro. Que lo saca y le dice a Barty, entonces quiere decir que a ti te toca, y dice Harry, el colacuerno húngaro. Y dice, ¿perdón? No. Y y aparte le toca hasta el final, Harry, ¿no? Tiene que... Bueno, en la película no se siente mucho, pero el libro te dice que tiene que esperarse... a todo, y lo único que puede hacer es escuchar el relajo de... Exacto, afuera. Solamente está la tiendita esta, ¿no? Qué estrés, ¿no? Es como, sí, tirar el último penal. Exacto, y caerse. No te creas, Paula. Perdónanos. Odíanos más. No, venga, Luego, ¿qué sigue? El dragón con la... El huevo, que tienen que quitarle el... Que ahí es Myrtle quien le ayuda, ¿no? Hay Myrtle, que ahora sí, la escena del baño. Pero... Que igual Cedric es el que va y le dice, pues tú me hiciste el paro, te hago el paro. En el libro, digo, en la película, porque en el libro, Neville es el que le da las hierbitas, ¿no? No, pero yo estoy refiriéndome a qué es lo que tiene que hacer con el huevo. Ah, ok, ajá. Que le dice, le dice, pues métete a dar un chapuzón. Ajá. A los baños de los prefectos, aparte lo manda a los baños de los prefectos. Que están acá, te los pintan bien chingón, ¿no? Sí, de hecho se ven chidos en la película. El vitral de sirenas está coqueto. Sí, está... Que traía el huevo, ¿no? Que se baña con el huevo. Dice, ya, Krum se entera de los dragones porque Karkarov los estaba viendo. Se olvidaron de los caballos y del barco. Ah, el barco submarino. Ah, el barco de Durmstrang, cierto. Oye, pero los caballos, ¿cuáles caballos? ¿Qué tenían los caballos de Madame Maxim? Que estaban bien pinches grandes. Oh, ok. Y dice, si le toca al final la escena en la que le toma una foto con Hermione. Ah, la foto con Hermione. Cuando ¿foto lo abraza, de cuando, el dog que está vivo? Cuando lo abraza, que están en la tienda, y, ajá, le dice, Harry, ¿estás ahí? Dice Harry, ¿qué pasó? y no sé qué más le dice, pero luego se mete Hermione y lo abraza. Y en eso sale esta... Oh, ¿cómo se llama? ¿Quién? La reportera. Ah, ya, Rita, ya. Rita. Rita Skeeter. Ajá. Uf. Y les toma la foto y... La odié en ese libro. Sí, no, yo en toda la peli, en toda la saga, en todos los demás libros. Pero es que después conoces a la gordita de las cinco y dices... Ah. ¡Pota! Que olvidé su nombre. Dolores. Dolores Umbridge. Sí, la foto, ¿no? Este paparazzi... Ah, cierto, que, sí. ¿Qué dice? Amor adolescente, ajá, o algo así les avienta, ¿no? Que después de la celebración de no, ajá, sé qué. Ah, y ahí sale Krum al pedo y le dice: este lugar es solo para los campeones y sus amigos. Sí. Y luego entra Dumbledore y ya está explicándoles ahí con Bartis todo el pedo y le dice: señorita, señorita Granger, ¿qué hace aquí? Ah, ya me iba. Y se va. Sí, cierto. Y dice Tani: yo iba con toda la intención de ver a Daniel desnudo. Pues yo también digo, no, pues ¿cómo? Pues todavía era ya vi 15 la película. O todavía sigue siendo A, porque... Creo que sí era B 15, ¿no? Pues ya, ya es un poquito más oscura la película. Sí, pues ya hay una muerte, ¿no? Sí. No cualquier niño digiere una muerte. En esta película Harry tiene el cabello más largo, ¿no? De lo, uh-huh, normal, porque en 5, 6 y 7 ya súper cortísimo. Sí, de hecho no me gustó que se lo cortaran. De hecho, a mí me gusta mucho cómo se ve en la 4. Sí, o y sea, no porque me guste, sino porque tiene look como rebelde, ¿no? Retomando, porque nos desviamos. Ajá. Entonces Harry se mete al baño y sale Meltre. Ajá. Meltre la llorona y lo empieza a ver a través de la espuma. Sí. De hecho, que cierto, le dice que Cedric se tardó más y le dice: la espuma ya casi no quedaba espuma. Wow, esa Myrtle era toda una... Una Starker acosadora, sí, ¿no? Sí, qué fuerte. ¿Qué? Pero pues, ¿qué más la quedaba? Pues... Digo, ya... Pues ya, sí, ya, ¿qué más hacía, no? Yo... Si fueras fantasma... ¡Ay, Harry, estamos aquí! ¡Ah, oh, ah, Harry, perdón! ¡Tu varita! Ah, ¡toma! Ah, pero este es mi cuarto, me dijeron. ¡Ah, ah, me perdí, me perdí! Es que, ya... nunca me he hallado en este castillo. Dice Pau: A mí sí me sacó de onda su cabello largo. No me gustan los hombres de cabello largo. Perdón por no coincidir. ¿Y por qué te acercas tanto al micrófono que dirás? Es que... Decírselos al oído. Claro, no, para ver el comentario, es que... Sí. Pues, es que así te lo pintan desde el libro 1, ¿no? Con este cabello alborotado, bla, bla, bla. Que dice: a Myrtle también se la encontró en el lago. Sí, cierto, y es la que le dijo cómo encontrar a las sirenas. ¿Sabes lo que me hace pensar eso? En la que la cañería va a dar al lago. Sí, sí. Sí, y ahí Myrtle ya es que se va por siempre por el retrete y ha de salir ahí por el lago. Qué asquerosidad, pero bueno. Dice Tanit que es B13 desde la 3. Desde la 3, en la 3. Pero en la 3 no matan a nadie. No, a lo mejor por el hombre lobo y esa pelea que es como, sí, lo más, pues, intenso, sí, ¿no? De hecho. ¿Qué más, dude? Después viene... Te digo que Neville es el que le da las hierbitas para, sí, que respire, no, bajo el agua, son, ¿no? Cola. Son... ¿Cómo se llama esa hierbita? No son hierbas, o sí, es algo diferente. Ah, son como agallas, ¿no? No me acuerdo. Que parecen como colas de rata, ¿no? Ajá, se lo pone abajo de la lengua. No recuerdo. Se las traga, ¿no? Algo así. Y ya con eso puede respirar. Sí. Que de hecho, Harry... Que para esto, el profesor Moody le dio a Neville previamente un libro donde podía encontrar eso. Ah, la clase que tienen donde les ponen los conjuros imperdonables. Ah, cierto, esto cool, está cool. Está cool. Que sale la araña, ¿no? Sí, y que le hace... espérate, primero que... Oh. Que al señor Finnegan, ¿no? Es el que cacha, ¿señor haciendo Finnegan? Algo. Le creo pegando el chicle o algo. Branquialga se llaman, dice Mike. Ah, Seamus, Seamus Finnegan. Ajá, que creo que está pegando un chicle o algo así y le dice... creo que debería encontrar un mejor lugar para pegar ese chicle o algo así. Y le avienta el gis. Ajá. Y luego algo murmura y le dice: también tengo excelente oído. Que escribe bien culero en el pizarrón. Así como que pa, pa, pa, todo golpeteado. Como varios profesores que conozco. Ah, sí, yo por ahí tengo una lista de cosas por hacer cuando salga. Cosas por hacer y gente que visitar cuando salga de la uni. Ah, claro. Y se las da Dobby, de hecho, sí. Dobby. Pero pues en la película se las da Neville. Sí, yo de hecho entré en conflicto por eso cuando vi la película. Dije, ¿qué pedo aquí? No, sí es a Neville, ¿no? Sí, en la película. En el libro. En el libro. Sí, lo recuerdo, pero... como Neville en el libro. Pero Dobby también, a ver, dice... En el libro no se las da Neville, en el libro se las da Dobby. Se las manda a Holoco porque Harry está... Ah, pues, cierto, sí, idiota. Sí, cierto. Tienes razón. Sí, para Neville, pedir, Neville, ah, Neville para no idiota salir. Para pedirle ayuda a Neville. Y Dobby se las roba a Snape. Y de hecho, Snape. Por eso Snape cree que Harry está haciendo la poción multijugos. Porque ocupa la ese ingrediente. Pues, ocupa los, no, ocupa ingredientes que tiene Snape y que también le han estado robando. Ah, cierto, que era porque este Moody era el que se las estaba ahí. Pero ¿cómo se llama? Barty Crouch Jr. Barty Jr., Crouch, ¿no? Ajá. Que era todo parte del plan maligno. Sí. De hecho, todo parece ir de cierta manera y al final dices del libro y de... No tanto en la película, pero en el libro se nota sí. Más. Es como, wow, qué pedo, con razón sí, te la de estas cosas feo, ¿no? Y así, ¿no? Que... Ay, se me olvidó. Le dice, este loco puede ver todo y el profe dice, y escuchar todo lo que dicen y le avienta el gis, exacto. ¿Por qué nos gritas, Max? ¿Por qué las mayúsculas? ¿Por qué la agresión? Tranquilo, relájate. Caps lock off, ¿o cómo se dice? Ajá. Y que se las, en la película se las traga así tantito antes de brincar al agua. Ajá. Y se ve cómo le empiezan a salir las, agallas. Sí, las branquias. Branquias. Las branquias y las pies a convertírsele como en aletas. Ajá. Y pues ahí va nadando el buen Harry por el que agua. Que trae un número, ¿no? En la playera. No me acuerdo es si como es su 7. Playera del Quidditch, ¿no? Es el 7. Ajá. Dice H. Potter 7. Por eso y... Cristiano Ronaldo utiliza el 7. No, no es cierto, Harry no Potter. Sé. Y ¿Ronaldo es el niño que vivió también? No, ¿tiene alguna coincidencia? No, venga. Es el niño que nada. Que nada. ¿El Cristiano? Como que me cae un poquito mal, pero bueno. Ok. Vale, Navidad, tranquila. Sí, tranquila, wow. Tranquila. Hay muchos detalles que contar, pero despacio. ¿Es el baile de Navidad es antes de la prueba del lago? ¿O después? No me acuerdo. Uf, creo que es... Bueno, estábamos con el lago. Entonces, okay. Harry oyó en el huevo que va a tener que ir a recuperar algo muy preciado. Y pues va a sorpresa cuando se da cuenta que lo que anda buscando es una persona. Pero él ve a Ron y a Hermione. Entonces, ¿qué pedo, güey? Que Hermione y Light va a ser rescatada por... Crom. De hecho, Crom llega. La rescata, y ¿no? La rescata. Harry saca a Ron y a la hermana de Fleur. Ajá, exacto. Que porque Fleur no puede... No pasa de los... que son estos como changos acuáticos? Se pone como un casco Fleur, ¿no? Sí, sí, sí, pero se traba en esa parte. Ay, Tanida, ayúdame. Bueno, se traba en una parte de ahí en el lago con unos monstrillos y... ya no puede continuar en la prueba. Entonces Harry dice, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Ajá. Cuando intenta rescatarlas, es cuando... Llegan estas como sirenas. Ajá, ¿no? Y le dicen, ¡sal a una! Y es cuando llega Crom y trae la transformación a medias de tiburón. Y ajá. Por eso se espantan y se van. Y es como puede rescatar a la hermana y a Ron. Cierto, Crom se medio transforma en tiburón. Uh-huh. Cada quien usa un método diferente para respirar bajo el agua, ¿no? Mira, ya pusieron a cantar. Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos... que sobre la tierra nos oyen nuestros cantos y estas palabras medita mientras tanto no hemos llevado lo que más valora nos hemos llevado lo que más valoras y para encontrarlo tienes una hora. Google, eso sí. Es Google, a mí no me mienten. Y ya que luego sale y Fleur le dice a Ron, oh, te ayudaste a rescatar a mi hermana, y le planta un beso y se me pendeja Ron ahí como media hora. Sí, verdad. Es que a Ron le gustaba a Fleur. Sí. Tenemos un mensaje exclusivo de Don Plusbits. ¿Qué dice Don Plusbits? Dice Don Plusbits: amiguito, lo están haciendo muy bien. Sigan así. Los extraño. Nosotros no la extrañamos porque nos latiguea. Sí, nos latiguea muy feo. Por eso ya estamos. Estamos disfrutando. Hoy nos estamos desquitando. Estamos, sí, hoy decimos: coger, coger. Sí, y no hay censura. No hay censura. Decimos: coger, coger, coger, coger. Pero, ¿qué decía? Así, coger, coger, coger. No. El baile. Prosigamos con el baile. ¿Con las brujas de Macbeth es el grupo? Creo que sí. Pero en la vida real es un grupo, o sea, de verdad, ¿no? Por ahí estaba la curiosidad. Pero no la puse. Empecemos con Harry, bueno, cuando le dice a Cho Chan que pues se la pela, ¿no? Más bien, Cho Chan le dice a Harry que, pues, ni modo, se le durmió, no me preguntaste antes. Oye, esta escena, ajá, donde están preocupados antes del baile porque no tienen pareja del baile y empiezan a hablar Harry, Ronnie, ¿tienes pareja? No tengo pareja, que no sé qué. Y está Snape como cuidándolos. Ah, eso está muy divertido. Uh-huh. Ese es un chiste de la película. Uh-huh, que no, muy bueno. Libro. Pero se pasa de mamón, este sí se pasa de mamón Ron cuando le dice, oye, Hermione, ¿tú tienes pareja? Y Hermione le dice, digo, porque tú eres una chica y si no tienes pareja, pues debe ser más preocupante. Entonces cuando... No, pero que le dice, tú eres, dude, una chica. Eso no sé. ¿Qué observación, Ron? Sí, wow, pinche genio, este, ¿no? ¿Cómo es esta frase de...? ¿De qué? La de la cara de Nicolas Cage. You don't say. Exacto, sí, Hermione no. Se quedó con cara de you don't say. Pero al chile, qué bien que se enojó Hermione. Y qué bien que fue con Ron. ¿Sí? Yo le hubiera perdonado a Ron. ¿Qué le pasa? O sea, bitch slap. Y este... Ah, y luego... Ah, creí estar escuchando una canción, pero no. Este... Y luego le dicen a Fred o a George, y le dice, este... ¿Tú no tienes pareja o algo así? Porque medio se mete ahí en la conversación. Sí. Y así literal, hace bolita una hoja, se la avienta a... ¿Qué es ese avioncito? Ajá. ¿No? No, se le avienta la hoja, cierto, a esta chava. Sí, sí. ¿Quién es? Juega en el... ¿En Quidditch? Creo que sí. Bueno, y que le dice, voltea a la chava enojada y le dice, ¿qué? Y le dice Fred, a señas, ¿no? Uh-huh. Este, ¿tú quieres ir al baile? Ajá. Y hace como que baila conmigo. Y la otra chava así como que, claro. Sí. Entonces ya, pff, así de simple. Qué padrote, Fred. Sí, ¿no? Angelina, exacto. Angelina... Ay, Angelina. ¿Jolie? Ah, no, no iba a decir ese mal chiste, pero... Ay, Angelina, ¿qué? El despliegue de neuronas en esta película me gusta más. ¿Angelina Johnson? Sí, es Angelina Johnson. ¿De neuronas? Ah, ya entendí, de hormonas, sí, cierto, sí, el despliegue de hormonas aquí, pues es la edad, ¿no? Más o menos, sí, o sea, les está pegando. Ya tienen como 15 o 16, sí, ya, ¿no? ya tienen peleas en el coliseo. Ya. Ya tenía películas en la playa. En la, ¿no?, playa, ya alcanzaban el timbre, ya no pagaban tenencia. Si se hace falta Don Bluebeats para, sí, que nos calme, ¿verdad? Pero no, señor. No, Angelina, señor. Johnson, efectivamente, Pau. Sí. Y este. Bueno, y luego, pues. Que durante toda la película, cuando están Harry y Ron, pasan las hermanas Patil y. Hola, Harry. Hola, Ron. No, hola, Harry. Hola, Ron. Hola, Harry. Hola, Ron. Sí. Bien que querían ir con ellas, sí, al baile. Sí, no. Se hacen las sufridas, pero. ¡Ey, Julieta! ¡Hey! ¡Un abrazo caluroso! Y en tributo a Don Plusbits. Beso, abrazo y apapacho. ¡Herria Pozolera! ¡Herria Pozolera! ¡Del norte! ¡Lol! ¡Lol! Ya cubrimos. Ya. Check it, ya. Parte de Don Plusbits hecha. Este, ¿qué te decía? Se me fue el avión. Ah, este, el alborote de hormonas, este. Ah, sí. Bueno, el chiste es que... Al final, como que un día antes a Harry dice, pues ya quecas, ¿no? Voy a ir con ellas. Pues ya, ni modo de ir solo. Aparte porque era uno de los campeones. Tenía que, sí, ir a, claro, fuerzas con pareja. Claro, ¿te imaginas? El campeón ahí, todo solillo. Forever alone. Forever. Y bailando solo, ¿no? Porque aparte inauguran el baile. Ah, cierto. Que debo de admitir que Harry es un bailarín de aprendizaje rápido. Porque no sabía eso. No sabía qué pedo. Harry... Siendo un niño privado toda su infancia del mundo social. Mágico, del que ser mágico. Siendo un estudiante de ingeniería. Sí, es que es un extraño en este mundo, todavía, sí, en estas cosas, y ¡pum! Baila perfectamente los pasos como son, y se lo sabe, y así. No estaba tronco, Harry. Pues no estaba tronco, o sea, le sabía, ¿no? Le sabía. Sí. Por ahí dice Jules. Es mi película favorita, dice, de Harry. Donde McGonagall le dice que tienen que abrir el baile y le dice 5 minutos antes. Ah, sí, Nerville. Porque aparte, McGonagall les da como clases antes. ¿Para bailar? Pues sí, que les dice él. El baile de Navidad es una tradición en el torneo de los tres magos. Ah, ok. Que dice, este... En los jóvenes hay un león esperando no sé qué. Y en las señoritas, un cisne no sé qué. Y Ron le dice una broma a una chava, ¿no? Que hay algo más que un cisne dentro de ella. Y lo cacha McGonagall y le dice, señor Weasley, venga pa' acá. Y le dice, tómeme de la cintura. Y es cuando sigue un chiflido. Ajá. Y creo que ese chiflido no estaba planeado, o no sé qué pedo. Pero sigue el chiflido y pues acá Ron se agasaja a McGonagall. Me gusta mucho ahí en inglés en el acento cuando cuenta. Cuando dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, que empieza a bailar. Justo después es la escena donde Neville sale en el dormitorio y está como que bailando y así. Ajá. Ay, qué buen pedo ese Neville. Ese Neville. Me cayó bien. Oye, ¿qué dice por ahí Pau? Que tocan las brujas de Macbeth y que en la vida real son los Wizard Sisters, ¿no? El grupo. No sé, desconozco. Pues les dieron clases, ya, exacto, nos acordamos de las clases. Claro, las clases. Las clases, los Nintendos. PlayStation. Y denle corazoncito, amiguitos. Somos poquitos, pero podemos darle corazoncito. Denle corazoncito al podcast. Luego, que luego, que Harry y Ron se quedan sentados, ¿no? Viles amargados. Ah, sí, en el baile. En el baile, sí, las chavas estas, pues, desesperadas, que ¿no? Que sacan como pretextos para no bailar, ¿no? Sí. Al menos en el libro, creo. Como Goofy, cuando quiere bailar y saca su pie enyesado, pero en realidad es un pie externo. Así tal cual. Qué cool, qué chingo. Goofy y ese video del deporte, como la historia del deporte, está bien chingo. No, está chingoncísimo. Y después el baile se pone rockerón, ¿no? De pasar así al baile formal. Sí, creo que se nota más en la película. Sí. Y que sale Ojo Loco Moody. Ajá. Que uno piensa, si no ha leído el libro y ve la película, que está borracho, ¿no? Así como disfrutando y saca acá su poción multijugos, pero pues nadie sabe que es la poción multijugos. Y se la toma y el escalofrío, ¿no? Ah, y todo. Como tomando, ¿no? Sí. Cierto. Que Hagrid saca a bailar a Maxim, Dumbledore saca a McGonagall. Y hasta ahí pura felicidad, ¿no? En la película. Sí, exacto, hasta ahí. No, no tanto, pero más bien en el baile. Hermione se disfrutaba mucho. Las hermanas Patil tuvieron que buscar a otra pareja. Que le dice, ¿puedo tomar tu mano o algo así? No, y le dice, la mano, el pie, el cuerpo, todo. Y se va. Y luego la otra le dice a Ron, ¿vas a sacarme a bailar? Y Ron le dice, no. Sí. Muchos mamones, ¿no? Sí, todavía que las invitan y como para, pues, gracias, ya te usé. Ya sé, sí. ¿No? Qué mal pedo. Dice, sí, vilmente, y Hermione se va y se pelea con Ron, y en el libro Harry espía a Hagrid y ve un escarabajo que termina siendo Rita. ¡Exacto! Y es por eso que sale la nota de que Hagrid es semigigante y se deprime, y Patilla se va con los de Durmstrang. Es que los de Durmstrang eran acá, machines, o sea. Sí, eran rusos. ¿No? Rusos fornidos, machines altos. Barbones. Barbones, barba cerrada, tupidita, mandíbula ancha. Exacto. Sí, complexión musculosa. Y que luego sale Hermione peleándose con Ron. Y y le dice, a la próxima vez, invítame primero antes de que lo haga alguien más. Sí, que era de sus primeras peleas, ¿no? Que tienen. Sí. ¿En la 3 se habían peleado? Desde la 1 se pelean, cuando Hermione se va al baño y el troll. ¡Hay un troll! ¡En las mazmorras! Solo es un aviso. Oye, ¿te acuerdas mucho de esta película? Yo, hay pasajes que no me acuerdo. Es que es despacio, lento, en cronología, porque si no se te va un pedo. Escuchando lo que Tanin nos dice. Yo quería ver cómo Ron le pedía a Fleur ir al baile. Ah, sí, cierto. Que se pone todo rojillo, ¿no? Sí. Qué barbaridad. ¿Te imaginas que te pasara? Pues ya te pasó, ¿no? Ya me... Por eso sigo soltero. Horrible. Que es cuando en la película Harry ve a Snape y a Karkaroff. Ajá. Que Snape saca unos diablillos ahí de un carro, ¿no? Que se estaban besuqueando. Y ya Karkaroff le dice, no te hagas, Snape, yo sé que tú también lo sientes. Ah, la marca tenebrosa, la marca. ¿No? Porque Karkaroff también era un mortífago, ¿no? Y Pero Snape. Snape, digo, o sea, no cualquiera. Después ¿qué pasó? Y dice Tani, de eso siempre se han peleado, pero ya se nota más así. Es que antes se peleaban como peleas de niñitos, ahora es pelea de pareja no pareja, de esos que se quieren, no andan, se pelean. Se quieren y no son novios. Sí, qué mamada. Sí, te imaginas a Harry, pobre Harry, ¿no? Podría ir con Harry. Este mensaje. Podría ir con Harry y decirle, I know that feel, bro. I know that feel, bro. Y luego, un abrazo para Harry. Y porque nos escucha Daniel. No, nos escucha Harry Potter, sí. Sí existe. Claro que existe. Dice ya, Pau. Snape Sapiénalos es lo más es lo más mágico. Sí. Que luego hay fotos de esto, de así como de backstage y toda la gente ahí riéndose por eso. Aparte se lo sienta bien macizo. Es de esos zapes con libro que disfrutas. Que dices. Y como que lo sumen los libros también, ¿no? Ah, sí, no es como. Nada más les faltó hacerle el. Yo me imagino un video del bananero con esos. Pero bueno. Dice Mike Martínez, cuando Harry va al pensadero, ¿va al pensadero en la 4? El pensadero en la 4, no me acuerdo. ¿Qué hace en el pensadero, Mike? No me acuerdo. ¿Qué es lo que ve, más bien? Ah, ya, lo de Barty. ¿Qué? ¿Las memorias perdidas? Ah, no, eso es después. Qué idiota, no. No recuerdo, dinos cuándo va al pensadero, Mike. Sí, va al pensadero y dice, ¿qué hace? Dice Julieta, jajaja. Pinches peleas, sí. Casual. No, ¿qué más nos falta? Pues bueno, después del baile viene ya el laberinto, ¿no? Cuando habla con Sirius, que es la primera vez que sacan el Skype de chimenea. El Skype de chimenea. Que yo sí. A Sirius lo secan como en las brasas, ¿no? Sí. Como ahí en el carboncito quemado. Yo me lo imaginaba en fuego, o sea, una flama grande. Pero ya ves, los católicos hubieran dicho, no, esto no puede ser porque es el diablo, se está quemando. El mal está dentro de esa chimenea. Exacto. Ve el juicio de Barty y Bellatrix. Sí, es en esa. Barty, sí, es en esa cuando ve el Barty. Que los juzga, ¿no? A ellos. Pero, ¿por qué encuentra esa memoria? Ya no me acuerdo. Ni yo. Pero bueno, si Tanit lo dice. No, se mete a. Para algo lo va a la oficina de Dumbledore, porque es donde está ese el pensadero. Se mete a propósito, ¿no? Ah, no, esas son las 5. No recuerdo. Sí, bueno, sí me acuerdo del juicio que le dice Barty, que dice Karkaroff, Barty Crouch Jr. Y lo agarra ojo loco. Ajá. Y tiene como que este tic Barty de sacar la lengua. Ah, cierto. Así tipo de Joker, al sacar la lengua. Y es cuando Barty Crouch padre dice, yo ya no tengo hijo. Ah, cierto, es cuando lo niega, ¿no? Es que lo estoy confundiendo con el Ministerio de Magia, ¿cómo se llama? Ah, lo encuentra por metiche, dice Tanit, sí, por metiche. Y es cuando se entera por qué Neville no tiene a sus padres, que fueron torturados hasta la locura, ¿no? Cierto, que están en San Mungo, ¿no? Ajá, que es por eso que Neville está tan afligido cuando ve el Crucio, cuando Ojo Loco se los enseña en la clase. Ah, cierto. Crucio, Abedacadabra, algo así. ¿Y qué otra usan? Sí. Usan tres maldiciones. Crucio, Abedacadabra y Imperio. Imperio. Cierto. Y dice Tanit que es cuando desaparece Barty padre, ¿sí? Y los atacan en el bosque. Perfectamente. ¿Quién es el Ministerio de Magia? Se me olvida, el de sombrero... De bombín. Ah, ¿cómo se llama? Cornelius Fudge, lo confundo con él. Cierto. Desaparece Barty padre. Desaparece. Y luego ya viene el laberinto. Bueno, no sé, no me acuerdo de otra cosa. Quiero pasar al laberinto. Pasamos al laberinto. Creo que ya llevamos mucho tiempo aquí. Ya llevamos Pues la hora de Potter. La hora de Harry Potter. Ya estamos. Ya, laberinto. Vámonos con lo bueno de la peli. Que antes de entrar al laberinto, Ojo Loco le hace la seña, ¿no? Para hacia dónde ir. Ajá. Y todavía ahí en ese momento dices, qué buen pedo, pinche Ojo Loco. Sí, me cayó bien. No mames, qué pinche profe tan más cabrón. Un hurón y sin pelo sus clases acá, enseñando lo chido acá. El güey ayudó a Neville, le dice a Harry qué pedo con las cosas y tú dices qué buen profesor. Ajá. Ojalá que tuviera uno así, ¿no? Y dice Pau que ya volvió, o sea que nos abandona. Qué mal plan, ¿eh? Corazoncito, dale corazoncito. Corazoncito al poner. Entra al laberinto y ¿cuál sería tu técnica? Yo una vez leí que dando vueltas siempre a un mismo lado llegas. Llegas al llegas. Centro de... No, o sea, dando siempre vuelta a la derecha, pero siempre a la derecha. O dando siempre vuelta a la izquierda, vas a recorrer todo el laberinto y vas a llegar a un punto. O sea, vas a llegar al final. Vas a poder salir. Si alguna vez te encuentras en un laberinto, gira siempre a la derecha. Siempre a la derecha. ¿No que siempre a la izquierda? O siempre a la derecha. Siempre a un lado. O siempre a la izquierda. Okay. Y así sales del laberinto. Te puedes tardar siglos. Pero o sea, te aseguro que sí sales. Ok. ¿Qué más? Es esta escena tipo Hunger Games, ¿no? Antes de los Hunger Games. Que hay una explosión en el aire cuando alguien... muere. Alguien muere, ¿no? Bueno, cuando alguien desiste. Ajá. De alguna u otra manera. Sí, exacto. No, exacto, no muere, pero sí se retira. Bueno, el que se encuentra después a Flair. Ajá. Que es cuando se ve la explosión. Ajá. Que la encuentra ya tirada y las hierbas comiéndosela. Que la rescatan, ¿no? Ajá, lanza el hechizo para que pasen por ella. Que es como la... el llamado, ¿no? Porque hay gente vigilando todo el laberinto y el llamado, el auxilio es lanzar lanzan como chispas con chispas la varita, ¿no? Como tipo una bengala. Y en el laberinto sí es cierto, hay un chingo de cosas. La esfinge, dude. Yo sí me quedé de qué pedo. Neta, ¿por qué no pusieron la esfinge? De hecho. Que le hace el acertijo a Harry. Ah, sí es cierto, esa no sale, buen punto. Sí, el laberinto te lo pintan muy sencillo. O sea, no sale nada en el laberinto, nada más están corriendo como hamsters. Sí, creo que por la brevedad de la escena y, sí, y a lo que pasa es que no lo toman, ¿no? Que lo único que pasa es que cambia constantemente el laberinto en la película. Yo quería la esfinge, sí, yo también quería la esfinge. Todo el mundo queremos la esfinge. Sí, todos sabemos que se la echó Chrome porque Barty Jr. les traía imperiado a Chrome. Que luego se encuentra a Chrome y no le hace nada a Harry. Pero cuando se encuentra a Cedric, sí lo ataca. Sí. Y es cuando se da cuenta Harry que está hechizado. Ay, disculpen, que está hechizado. Sí. Y es cuando dice a Cedric, ¡no, no, está hechizado, déjalo! Y ahí como que se empiezan a pelear de, ¡suéltame, da, da, da! Y luego Cedric se cae y y le dice, ¡ah, ayuda, ah, ah! ¿Que Cedric era de Ravenclaw? Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿O era de Hufflepuff? Les falta la esfinge, sí, los escregutos, la niebla que ponen todo de cabeza, los setos, está basado en un libro de Stephen King. Sí, ahí sí, yo creo que fue donde más faltó. Y yo creo que sí, no podían alargar tanto esa parte. Sí. Sí, de hecho, creo que a esta parte de la película ya le queda como media hora, ¿no? Donde estamos, sí, hablando. Más o menos. Y bueno, después de que ya... Hufflepuff, era de Hufflepuff. Después de que ya se despachan a Chrome, bueno, no se lo despachan, se... Sí, es cierto, porque su suéter era amarillo. Sí, se corren Harry, Cedric se queda ahí, Harry lo libera, y es como él le dice, chale, dude, esto está bien denso. Y Harry le dice, sí, güey, no mames. Sí, sí, y ahora me lo dices. Sí, ¿no? deberían de hacer la traducción, mexicana tipo de, ¿sí? Hanover. Sí, estaría bueno. De, no mames, güey, es un pinche pendejo. Yo propongo como proyecto de vacaciones, hay que hacer el doblaje de una película. Sí, de Harry, acá mexicano. Claro. Qué pachuca por Toluca, mi Hermione. Qué rollo goyo, Ron. Como dice el gran queso, rato regreso. Entonces le dice, pues vamos juntos y tomemos la copa. Ah, sí. Sí, para toma que salieran los dos, ¿no? La copa era el traslador, ¿no? Ah, iba a ser un momento dramático, Tito, pero ya. Sí, que le dice de idiota, vamos y tú. Y dice, ay, los dos al mismo tiempo. Ajá. Y agarran y pum, traslador. Ajá. Y luego Harry se da cuenta que el traslador no iba a Hogwarts. Ajá. Y Cedric dice, esto es una parte de la prueba. ¡Oh! ¿Están probando mis habilidades? Sí. ¡Oh! Y... ¿Cómo se ve? Y no, Harry se da cuenta a dónde los llevan y le dice, ¡toma la copa! ¡Ah! Y en eso, ¡pum! Migraña. Le da la migraña a Harry en su Secretis. ¡Ah! Ya sé, ¿cómo sufre alrededor de todos los libros con migraña? Pobre, sí, Harry. Sí, pobre Harry. Y sí, se ubica por sus pesadillas. Y en eso sale Colagusano cargando el especie de feto. Sí, el bebé. Cosa, ¿no? Bebé de. El saco. ¿Qué cuál? No me lo voy a echar. No me lo voy a echar. Y y le dice: elimina al intruso. O algo así le dice. Uh-huh. Y pues ahí es cuando. Cedric muere y llega este tipo de. la familia Cullen y lo revive. Y ahora la familia Cullen. Y ahora es un vampiro maricón. Que brilla en la oscuridad, ¿no? Sí. Y sale Boldy asqueroso. Así es, sale realmente asqueroso. Y luego amarra a Harry a la tumba del papá. Entonces, con la gusano mata a Cedric con la varita de Voldemort, ¿no? Ajá. O con la de él, ¿no? Él trae la de él y trae la de Voldemort. Ajá. Según yo. No recuerdo. Y luego ya empieza a hacer todo este ritual esotérico para revivir a Voldemort. Ah, ya sé, eso está cool. Eso sí está bien adaptado. Hueso del padre quietado a la mala. Carne de lasallo sirviente donada, ¿no? Y le corta un dedo a... Ah, no, le corta la muñeca, corta la acuérdate. Se corta la muñeca con la gusana. Sí. Y sangre del enemigo. Eso es donde Harry hace un corte... En el antebrazo. Ajá. Y... Sí, está por aquí. Ajá. Y se lo mata con la de Voldemort porque después vienen los de Finit y todo eso. No entendí esa parte, Tony. Perdón. Finit. Pero bueno. Total, mete a Voldemort y en el libro te dice que Harry piensa, ojalá que se ahogue, ojalá que se ahogue. Mm. Porque en ese momento Harry estaba teniendo estos dolores de cabeza intensos y pues no se ahoga. Voldemort revive y le dice a Colagusano, Colagusano, ¿por qué Voldemort habla así? Dice, ¿qué pedo? Mi fiel sirviente. Préstame tu brazo, Colagusano. Le dice, gracias, señor. Le dice, no, el otro pendejo. Y le toca con la varita la marca tenebrosa. Ajá. La marca tenebrosa sale y es cuando llegan todos los mortífagos, que es como la especie de llamado, ¿no? Cierto. Y es cuando los empieza a cagotear porque, pues, qué pedo, no me buscaron, no me ayudaron, nada más se escondieron. Y le dice Lucius Malfoy, créame, mi señor, esta es la máscara que he tenido que mostrar ante todos desde su partida. Ahí es donde Harry se da cuenta que es un mortífago Lucius, ¿no? Uh-huh. Se da cuenta, pues ahí que ve a muchos, porque Voldemort empieza a decir los nombres. Empieza ahí a liquear nombres. Y es donde tienen esta pelea con las varitas, ¿no? Harry. Uh-huh. Sí, donde tienen sus y varitas Voldemort. Y eso. Sí. Tranquila, vamos a su parte, Tani. En eso, Voldemort voltea y le dice, oh, Harry, me había olvidado. Este Voldemort como que siempre jugando con Harry, haciéndolo menos. Ajá. A pesar de que ya lleva 3 películas, bueno, la tercera no, pero lleva 2 películas, pudiendo contra él. Ajá. Y aquí es como, ay, Harry, mi amiguito. Ay, que le dice, ahora sí te puedo tocar. Y lo toca y Harry sufre mucho. En la frente, ¿no? Y luego le dice... Pues peleamos, ¿no? Batámonos en duelo. Uh-huh. Y en el libro dicen que Harry se acuerda de las clases de duelo que tomó con Gilderoy Lockhart y dijo, puta madre, ¿no? Ya valió madre. Y pues lo único que se le ocurre es el hechizo que después es el que caracteriza a Harry, ¿no? Expelliarmus. Que le sirvió de mucho, ¿eh? En sí, esa película le sirvió de que mucho. Que es cuando, ahora sí, Tani, donde se unen las varitas y Priori Incantatem. Priori Incantatem, ajá. Sí, mal no recuerdo. Y salen los fantasmas o... es que no, si son fantasmas, sí. Se podría considerarse como fantasmas. Uh-huh. Sale el papá de Harry. ¡El papá de Ron ha muerto! ¡No! ¡Y es el papá de Harry! ¡No! sale el papá de Harry, la mamá de Harry. Y sale el viejito que matan cuando Harry está teniendo las pesadillas, ¿no? Ah, sí, el de la... Cuando de empieza la el libro, sí. Ajá. Y espíritus, son espíritus chocarreros, dice Jules. Son las almas de la fuerza, como en Star Wars. Sí. Ah, las almas de sí, la fuerza está con ellos. Exacto. No es magia, es fuerza. Solamente que aquí salen tal cual y no maquilladas. Midichlorians. ¿Qué me quedé? Ah, sí, que se unen las varitas estas sí. Y se hace como una especie de cúpula que los cubre. Que le salen redes, se enreda. Que los protege, ¿no? Y es cuando le dice... Ah, y también sale Cedric. Sí, el cadáver, porque obviamente se lo trae Harry. Cuando sale Cedric y le dice... a Harry, sí. Podemos darte tiempo, corre y al traslador y no sé qué. No sabe qué carajos, pero salen. Sale primero Cedric, el viejito, su madre y su padre, porque ese es el orden en que murió. Del más reciente que ha matado al menos reciente. Ajá. Y le dice, ay, es cuando Cedric le dice: Harry, llévate mi cuerpo, sí. Dáselo a mi padre. Para que lloren, para que tengan algo que llorar, ¿no? Creo que algo así dice, no me acuerdo. Qué triste, ¿no? Sí. Le dice que lleve su cuerpo con su papá. Exacto. Llévale el cadáver a mis padres. Así es. Y bueno, ya se rompe el encantamiento. Corre Harry, agarra el... No, va al cuerpo de Cedric. Ajá. Y luego con Accio atrae el traslador. Accio traslador. Salen Recuerdo que sí lloré. Sí, está fuerte la escena. Está fuerte. En el libro está, te lo narran muy... Sí, muy y yo creo que te quiebras en el momento en el que el papá de Cedric empieza a llorar. Sí, se tira frente al cuerpo. Que le dice, es mi hijo, es mi muchacho. Y empieza a llorar. Y yo creo que es la escena más fuerte. Sí, porque están los papás, ¿no? Y Harry queda como... En shock, wow, ¿no? Ajá, en shock. Está en shock aparte... totalmente, porque no se da cuenta que Ojo Loco se lo lleva. Exacto. O sea, él está como caminando como X, ¿no? Y se va corriendo como cobarde. Pues no puede enfrentar a Voldemort en esa situación. Sí. Le faltaron 3 libros más para poder... Para poder... enfrentarlo. Y que el llanto de Harry ahí se me hace muy falso, la actuación. ¿Sí? Es como que... Oh, no sé si sea por la traducción, porque creo que la última vez que la vi traducida. Ok. Se me hace muy, falso el llanto ahí de Harry. El que sí me llegó mucho es el papá de Cedric. Y... Bueno, Ojo Loco se lo lleva, todo el mundo se calla, ¿no? Porque llegan y, ¡ay, fiesta, ajá, ya llegaron! Todo el mundo y no esperaba sé qué. Fiesta, ¿y cuál? Y luego, o sea, pues no mames. Llega Harry con un cadáver. Con un cadáver, ¿no? Sí. Y se lo lleva Ojo Loco y dice Tanit, yo no lloré, de hecho esperaba esa escena con muchas ansias, es de mis escenas favoritas, es la traducción, dude. En inglés sí está chido. Sí, Charmin, es por la traducción. Pues yo creo que sí, la próxima vez la veré, con su idioma original. Bueno, se lo lleva a Modi y... ¿Qué hace Modi? Le empieza a preguntar, ¿no? Por cosas. Y luego la frase que lo delata es... ¿Quién más estaba en el cementerio? Uh-huh. Y es cuando Harry dice, ¿cementerio? The fuck, dude, yo nunca dije cementerio. Ah, cierto, sí. Y es cuando se da cuenta y Barty estaba buscando el poción multijugos porque ya se le estaba acabando. Sí. En eso, pues allá en el la cancha, pues se dieron cuenta, Dumbledore sube con él y ya es cuando pues desenmascaran a Barty. Más bien se desconvierte. Que exacto, le dan Veritaserum. Veritaserum. Ajá. De Snape. Sí, para que diga la verdad, ¿cierto? Ajá. Y bueno. Y ahí nos damos cuenta que Ojo Loco Modi estaba en un baúl. Sí, el verdadero Ojo Loco. Sí, de hecho. ¿Cómo termina esta película? Le hablan a Azkaban, a los mortífagos. Ajá. Y se despachan a Barty, ¿no? Le dan el beso. ¿El beso negro? Digo, el beso. ¿El beso de mortífago? El beso de el que le sacan el alma. Los mortífagos. Sí. Uh-huh. Y llega el pendejo el ministro y hace que lo maten y le vale cacahuate la libertad de Sirius. Sí, es cuando Harry ve la posibilidad de que Sirius quede libre, ¿no? Ajá. Y pues nada. Sí, de hecho. De hecho, yo me agüité mucho por eso. Pobre Sirius. Pobre Sirius. Sufrió mucho. Y en el libro siguiente, dude. Sí, en el libro siguiente. Ouch, también yo. No, dude, es que se. Se lleva el libro. No, dude, es que el libro 5, no mames. El beso de los dementores. Eso. No, el beso negro, eso es otra cosa. Dementores, ¿no? Mortífagos. Esto, pues. ¿Y en qué se acaba? Se acaba como en triste, ¿no? Como... Sí, pues como no nos salió nada, dude, y Voldemort está chido, está de regreso. Está de regreso, exacto. Que regresa más fuerte que nunca, ¿no? Sí. Se acaba con el discurso de Dumbledore, Ron pidiendo un autógrafo a Chrome, ¿cierto? Y todos en los carruajes. Bueno, en la película todos se están despidiendo. Se va el barco. Bueno, se hunde el barco. Los caballos con las carruajes se van. Oye, no olvides que lo que gana Harry por el torneo de los magos se le da a los gemelos. Ah, para que inviertan. En la tienda. En la tienda. Exacto. Qué pendejo, ¿no? No, está no, estuvo chido, estuvo chido, ¿no? Pero sí les ah, bueno, sí ganó te bastante. Costó un chingo y... Sí, no mames. Bueno, pero Harry lo hace desinteresadamente. Te costó la vida de Cedric, no manches. Harry lo hace desinteresadamente y... Sí. Aliviánense. Sí, así es. Aquí está, lo dijo Pau. Es declarado ganador. 1,000 galeones. Exacto, no acepta el premio. Que no acepta el premio. Y pues es todo de Harry, dude. Ahora sí nos alargamos porque bastante, luego, porque luego nos dicen la horra de Harry Potter. Les faltan cosas, no dicen todo. Hazlo con voz de Akira, ¿eh? Es que dicen que les faltan cosas, no dicen todo. Ay, eso este yo no lo vi. Este podcast no sirve, no saben hablar de Harry. Como que la banda se ofende y dice, no, así no va la película. Así no es libro. No, señor. No. Pero bueno, eso fue Harry Potter 4. Vámonos con la mitad del podcast, dude. Todavía nos falta chingos, no, pero... La mitad del rant, porque lo que sigue es un poquito de rant. Ah, si están preparados, ya va a empezar el verdadero Powner Podcast. Esto es... Empezamos con esta, ¿tú crees, no? Se me hace lo correcto. Ok. Vámonos con lo mero bueno. Espérate. Lo pusiste en desorden, amiguito. A ver. Pon la nota. Por mientras voy a preparar a la bandita. Pues bueno, este pasado lunes comenzó el E3, que, bueno, es la Electronic Entertainment Expo, que los... ¿cómo se dice? ¿Cómo podrías decirlo? ¿Los fabricantes de videojuegos? Desarrolladores. Los desarrolladores. Van a Los Ángeles y exponen sus nuevos juegos, su nuevo hardware, Dice Julieta que no nos escuchamos, pero al parecer creo que es la única que no nos escucha. Alguien dígale que le dé F5 o algo así. Sí, dale control F, pero no va a escuchar. Alguien yeah, dígale. Bravo, Tito, bravo. A lo mejor por ahí se le fue la conexión, no sé. Prosigue, Electronic Entertainment. Bueno, ya sabemos que también sí nos escucha. Ok. ¿Con qué? ¿Empieza con qué? Pues Electronic Entertainment Expo, así es, eso significan las 3 E. Y bueno, vamos a empezar cronológicamente como ocurrieron las conferencias, al menos las 3 más fuertes. La conferencia de Xbox, dude, que hoy te veo de verde, como que apoyas a... ¡Claro! O sea, internet 24 horas, que hay que empezar con eso. Microsoft, días antes... Desde mayo, ¿no? Ya había hecho su conferencia. 20 y 21 de mayo. No, pero desde. Como 2-3 días antes, una semana antes. Sí. Soltaron, hablaron acerca de lo que es sus políticas. Sí. Sobre el uso de juegos usados y toda esa cosa. De hecho, está la nota en dónde. En Plus Beats. Oh, pues claro. Pues, ¿hay otro lugar donde pueda estar? Pues no creo, digo. ¿Qué pedo, no? O sea... Pero, pues, perdón. Plus Beats y ya. Dije conferencia Xbox, conferencia Microsoft, claro. Sí. Ay, ¿dónde quedó la nota? O sea, es que salió hace tanto que ustedes ni la vieron, de seguro. Sí, la política de los juegos usados, ¿no? La conexión diaria, los juegos usados y la privacidad en Kinect. Primero. Ajá, venga. La conexión. Tu Xbox deberá conectarse al menos cada 24 horas para poder funcionar. El modo offline... no será disponible después de las 24 horas. O sea que si yo tengo internet, si no tengo internet, tengo 24 horas para jugar o restablecer la conexión. Ajá, porque exacto. Pasado este tiempo, vale madre y ya no puedes jugar. Exacto. Uh-huh. Esa es la primera cosa con la conexión. El primer punto negativo, ajá. ¿No? Y luego, una cosa que nos dimos cuenta, que explicaron aquí, después nos dimos cuenta en la conferencia, es que las cuentas de Xbox, Xbox Live, están vinculadas, no estás como la cuenta tuya ya, es la cuenta de la consola. De la consola, es una cuenta por consola. Por consola, sí. Porque para usarlo o para disfrutar de los beneficios de la cuenta de Xbox Live, pueden hacerlo hasta 10 miembros de la familia. Ajá. O de las cuentas que estén dadas de alta en esa consola. Ahora, para esta cuenta de Xbox puedes utilizarla para acceder a bibliotecas digitales desde otras consolas. Eso se va a poder. Pero es necesaria una comprobación de internet cada hora. O sea, si tú desde tu cuenta de Xbox vas a la casa de otro amigo. Ajá. Y decides iniciar sesión allá. acceder a la biblioteca digital que tú tienes, tienes que estar dando una comprobación de internet, un acceso a internet cada hora para poder estar usándolo. Creo que si estás en la consola de un amigo, solo es una hora, ¿no? Lo que tienes. O sea, cada hora tienes que estar validando tu conexión a internet para poder seguir jugando. Sí, es horrible. Lo único que sirve de modo online, offline, es televisión, Blu-ray y las películas en o sea, Blu-ray, películas en formato físico, porque recordemos que también vas a poder ver películas desde tu Xbox en la nube. Netflix. Ok, con la cosa de los juegos usados. Microsoft no va a cobrar tarifa como tal por compartir el juego. Regalarte, compartirte o darte el juego de alguna manera. Esto es específicamente refiriéndonos a cuando tú te vas a desprender totalmente del juego. Y está viendo que ponen muchas trabas, ¿no? Por ejemplo, necesitas, creo que tu amigo al que se lo vas a dar, necesitas tenerlo 30 días Que esté por lo menos dado de alta 30 días antes. O sea, sí, que tenga mínimo 30 días dado de alta en las listas de Xbox. Sí, de amigos, ¿no? O sea, Xbox no te va a decir, si le pasaste el juego a tu amigo y cuando el juego a tu amigo me vas a tener que pagar. No. No. Creo que la cuota es en los juegos usados, o sea, en los juegos usados que no son de tus amigos. Ahí sí vas a tener que pagar una cuota. Espera. Pero este tipo de intercambio tiene que hacerse en tiendas, digamos, autorizadas. Y si estos establecimientos deciden poner alguna tarifa, pues están en su derecho, ¿no? Oye, con esto están dando pasos a la plancha, ¿no? Microsoft. Uh-huh. Se va acercando lentamente. Ok. Los juegos que tienes que, aparte de que tienes que, tu amigo tiene que estar dado de alta desde 30 días antes mínimo, el juego solo puede ser transferido una vez. Ajá. O sea, tú, Tito, compras tu Xbox One. Yo, Charmín, compro mi Xbox One. Ajá. ¿Ok? Yo tengo un juego, ya lo acabé. Punto. No me interesa el juego nada más. Y digo, pues, se lo voy a dar a mi amigo Tito, ¿no? Es un buen pedo. Lo voy a dar. Tú, Tito, tuviste que haber estado mínimo ya 30 días registrado y este juego ya solo te va a servir a ti. Si tú intentas dárselo a alguien más, ya valió madre. O sea, en pocas palabras, DRM, ¿no? Uh-huh. ¡Auch, qué fuerte! Espera, esto es para los juegos, físicos. Sí, o sea, para el juego físico que yo te voy a estar dando, ¿no? Sí. Para las cosas como préstamo, de que préstame luego me lo regresas, o se lo presto a uno, luego a otro, luego me lo regresan. O rentas, que es más o menos lo mismo, mucha gente utiliza el mismo juego. Este manejo de los juegos no está disponible en primera instancia para el Xbox One. ¡Auch, qué desmadre! ¿Qué van a hacer los retailers? Pero Microsoft no descarta la posibilidad. Sí, mira, ¿sabes por qué? Porque en Windows, ya les pasó en Windows 8, quitaron el botón de inicio y ahora en 8.1 lo van a meter. Entonces quiere decir que Microsoft está como en un punto de la cago y si sale mal me regresa. ¿Sabes qué? Se me hace que lo que van a hacer es que muchas compañías sobreviven de la renta. Por ejemplo, Blockbuster. Ajá. O no sé si también en Gamers o en Game Planet también te renten. Pero esos... Creo que no. Pero ese tipo de establecimientos, pues, realmente depende de eso. Porque sí, digamos que, comprar un juego original de Xbox nuevo, pues, te sale que, si es reciente, te salen 800, 900 pesos. A veces hasta más. Y, pues, la gente no está para andar comprando juegos a cada rato. Lo que hacen a veces es rentarlo y si les gusta, pues, lo compran, ¿no? Después. Que para el mexicano de una sola consola, sí. Sí, exacto. Exactamente. Que mexicanos de varias consolas, pues, está... Solamente el mexicano Godín, ¿no? Pero nórdico. Nórdico, exactamente. Sí, yo también soy el niño mexicano de una consola. Uh-huh. Siempre fui. Y bueno, volviendo a la cosa de que tu cuenta o la cuenta de Xbox Live está conectada a la consola y no a una sola cuenta, cuando compran un disco físico en esa consola o digamos, llamémosle esa familia, ajá, toda la familia tiene derecho a jugar. Sí. Y a usar la librería compartida y todo ese tipo de cosas. Digo, es una ventaja por muchas desventajas, la verdad. Hasta ahí se ve bien. Bueno, se ve como que yo usuario de Xbox, ok. De Xbox, cool. Más bien de Xbox pudiente. Porque compras tus juegos y todo y no tienes la necesidad de andar rentando o más bien no, tienes la posibilidad de comprar y no estar rentando y ese tipo de cosas. Exacto. Y más para una consola de primera, digo, de... Última generación. Ajá. O sea, dices, va, hasta ahí yo usuario de Xbox, bueno, me interesa el Xbox, lo tolero. Pero ves el arrastradón que le puso Sony, que más de rato vamos a hablar de él. Tranquilo, vamos por partes. Y dices, what the fuck, y ¿qué bueno, estaban pensando los de Microsoft? Recuerdas que todo mundo se... no se escandalizó, pero hubo mucha revuelta con la cosa de los comandos de voz con Kinect. Sí. De que si cuando estoy ahí y digo algo, el Kinect se va a aprender a cada rato o cosas así. Pues este, saludos desde Silicon Valley, dice Macabre. No sé quién. A ver, vamos a ver los comentarios. Ver, bueno, acabemos esto, te quiero decir esto. Xbox Kinect con los comandos. Cuando esté apagado, Kinect solo va a responder al comando Xbox On, que es para prender la consola. Xbox One, se dice. Ah, broma. No. Y este, eso es el único comando que va, para el cual va a responder cuando esté apagado. Sí. Esta opción la puedes apagar si es necesario. Si no quieres encender tu Xbox de esa manera, pues lo enciendes una vez, lo configuras y listo. No quieres que se encienda así. Okay. Ninguna conversación será grabada o subida mientras el Xbox One esté encendido, porque esa era como una paranoia que le entró a la gente. Y también el hecho de la cámara, ¿no? Que uh-huh. no te vaya... a estar grabando o estar grabando. Así, o que mientras estés conectado o haciendo... Ay, pues me toca hacer mi chequeo de cada 24 horas, voy a ponerlo mientras me cambio desnudo. Y pues de repente, pum, Xbox te está grabando y Kinect, qué pedo, y de repente sales en la nota ahí desnudo. En con... el relleno.com o algo así. Sí, claro. No, okay. Pues este, eso es lo primero que soltó Xbox antes de la E3. Eso es con lo que llegábamos. Y llegaban los fans realmente pues enojados. O sea, se sentía... esperaban una respuesta o grandes noticias que o sea, que alegraran al consumidor de Xbox, al Xbox fanboy. También este el nuevo Halo para este Xbox One, que sale con este trailer epiquísimo del encapuchado de Master Chief. Uh-huh. Ey, tranquilo. No digo, o sea, porque estaba como con un uh-huh. pancho, ¿no? ¿Con qué traía? Con poncho. Un poncho, poncho. Exacto. También Battlefield 4, Forza Motorsport 5, Killer Instinct. ¿Qué? ¿Pero qué estás leyendo? De lo que hubo en la conferencia de Microsoft. Pues vámonos por partes, okay. Amiguito. Vamos por partes. Perdón, pensé que querías entrar a otro tema. Nos están mandando saludos desde todas sus posiciones. Mira, Macaber dijo desde Silicon Valley. Pau dijo desde Avenida Hernán Cortés. En las vías. Paranoia Xbox presenta. Saludos desde Tequis. Dice Jules. Saludos desde los headquarters de Pune Podcast. Bueno, conferencia de Microsoft. Empezamos con Metal Gear Solid. Ah, claro. Que la voz de Snake. De Snake va a ser. Se me olvidó el nombre. Drake Bowen. No, perdón. ¿David Bowie o quién dijiste? No sé qué... ¿Cómo se llama el de 24? ¿Kim Basinger? No me acuerdo. No, Kim bueno, Basinger el de 24. El de 24 va a ser la voz de Snake. Ok. ¿Qué pedo con los caballos, duda? A mí me fastidian los caballos en cualquier juego. ¿Te fastidian los caballos? Sí. Fíjate que es difícil animar un caballo en videojuego. Me imagino. Sobre todo por los músculos. Bueno, Metal Gear con... ¿Qué...? Todo mundo, aprovechando el poder de Xbox, hizo eso. Creó un open world totalmente que carga, o sea, totalmente. Sí, pero que hay que aclarar algo. Este juego no es exclusivo para Xbox. Ah, no. Ese no es exclusivo. Así es. Pero con este abrieron, con un open world, un clima más dinámico, transportes varios, tácticas de espionaje, pues en general, pues lo que se debe presentar, ¿no? Sí. Después de eso, presentaron el nuevo Xbox 360, más pequeño, diseño. Más más como menos ruidoso, menos esperemos. Ruidoso y más como una caja de cereal, así tal exacto. cual, simplona. Creo que es más eficiente energéticamente, entonces. ¿Se calentará tanto como el? Me imagino que no, siempre les corrigen eso después. Uh-huh. Siempre si te fijas la consola pesada es la uh-huh. primera. Y que si eres miembro de Xbox Live, todos tus derechos y beneficios se pasan automáticamente si compras un Xbox One. O sea, Eso era muy lógico, o sea, de verdad, si no lo hacían... Sí, o sea, pagar era... otra cuenta por otro... Sí. Bueno, por un servicio igual o... Nada más por el cambio de consola hubiera sido realmente muy estúpido que sí. lo hicieran. Que para cómo iban, pues, fíjate que poquito les faltó. Sí. Y luego... se inició un nuevo programa donde los poseedores de una membresía Gold van a recibir dos juegos gratis cada mes. Para tres, digo, bueno. Para Xbox 360. Van a estrenar con Halo 3. Y Assassin's Creed 2. Que es más o menos algo como lo que ustedes poseen con este... Plus. No, con este... La cuenta Gold de... Poner Podcast, así es. Sí, claro. Mensualmente su juego gratis. Sí, no, con cortesía claro. del Poner Podcast. Claro, ¿quién más le da eso? No, nadie más. Dice sí, Chompy. No está nuestro invitado de Chompy. Muy bien. Exacto. Kiefer Sutherland. Exacto. Dice Daniel, mi hermano es fanboy de Xbox y nada, no ha querido salir de su cuarto porque mi tío fanboy de PlayStation le tira carrilla cada que lo ve. Pues yo no soy... yo tengo un Xbox 360 y me gusta mucho, pero sí acepto que Sony, no mames. Sony se llevó la conferencia. Sí. Al menos del martes. Sí. Perdón, lunes. Dice, neta, bueno, mi hermano tiene cuenta de Gold. Sí, pues estarán estrenando juego cada mes. Dos juegos gratis cada mes. Pero ahora hay algo muy importante que aclarar. El servicio es parecido a lo que ya ofrecía PlayStation actualmente, PlayStation Plus, que pagas una cuota y te permiten... De menos de $5, ¿no? Es la cuota de... Ajá, exacto. Al mes, creo. Al mes. Y te dejan jugar esos dos juegos, pero pasa el mes y te los cambian. O sea, los juegos no son tuyos, es como Spotify, ¿vamos? Ya, o sea, tú estás pagando el servicio, no los juegos. O sea, tú no estás acumulando dos juegos cada mes. Eso hay que aclararlo. Ok, eso no lo había... Gracias por aclararlo, Tito, no lo tenía presente. Ya sabes, Chami. Y bueno, anuncian pues que no van a dejar de producir para Xbox 360, ¿no? Obviamente todos los juegos nuevos también van a salir para el 360. No pueden dedicarse exclusivamente a crear algo para Xbox One. No es que haya salido el Xbox One y matan Xbox 360. Nunca es así. Sería una estupidez. Claro, porque se viene Arkham Origins, Grand Theft Auto 5. Y bueno, se hizo una presentación especial de títulos para Xbox 360. Que fue World of Tanks. Que lo que haces es prácticamente subirte un tanque mamalón y ir disparando a diestra y siniestra. Este juego es por descarga, ¿no? Sí, lo vas a poder bajar gratis si cuentas con Xbox Live. También va a salir para todos los demás. Otro es Max, The Curse of Brotherhood, que es un jueguito así como... secuestran al hermano del chavito y vas así como por mundos sencillos. Okay. Es una especie de Crash Bandicoot, más o menos ubico el tipo de juego, como aventura, ¿no? Aventura, sí. Juego de aventura. Y pues supongo que es para reforzar el lazo con tu hermano a jugar Xbox. Pues se me hace muy tonto porque es un solo jugador y entonces no vas a dejar jugar a tu hermano menor. Es como el Mario Verde. Mario Verde. Y Dark Souls 2, que es un juego bien oscuro y bien violento. Está muy, muy perro. Es un caballero que va buscando una cura contra su agonía. Que este tampoco es exclusiva, ¿verdad? Creo que no. Ok. Y bueno... ¿Qué más nos dio esta conferencia? A partir de ahí, la conferencia se pasó a centrar a Xbox One. Y... Microsoft hizo demasiado énfasis en el hecho de que están aliándose con muchos estudios para estar creando mejores y nuevos juegos. Dicho esto, se presentó el tráiler de el que ya se había anunciado antes, de que ya vamos a tener, de que ya teníamos noticias que se iba a presentar Rise. Ajá. Que también es un juego bastante violento. En tipo como Roma, ¿no? Es como va a ser como una especie de soldado pero de rango alto que va a ser como un espartano, ¿no? Vas a pelear y aparte controlas a tu ejército. Exacto. En el tráiler, primero fue un tráiler y luego el gameplay. En el gameplay pudimos ver cómo ibas peleando y luego tenías que reorganizar a tu tropa para poder entrar a una fortaleza, no sé qué ve enfrente. Lo más chingón del juego es que es Craig, los creadores de Craig. Entonces, pues tienen un punto favor. Y ahora sí, como decía ¿quién decía? ¿Chompy? No. Creo que Mike era el que decía. Bueno, después de ahí, sin más ni más, ¡pum! Soltaron Killer Instinct. Que otro detalle, va a ser free to play. Exacto. Eso es lo punto negativo. No sé, yo como gamer, no, los free to play no me late. O sea, dame el juego completo o no me des nada. Y Dice Mike, EA y Ubisoft, tranquilo, estamos el lunes en la mañana, es Microsoft, sí, sí, amiguito, tranquilo. Vámonos cronológicamente. Ajá. Y bueno, se me hizo muy chistoso que dijera Phil Spencer, escuchamos y Killer Instinct está de vuelta solo para Xbox One. Pues fue lo único que escucharon, dude, porque realmente no le hicieron caso a los fans ni nada. Luego llegó lo que es Insomniac con Sunset Overdrive, que para mí fue una especie de parkour extremo con armas y flubs de Halo. ¿Huh? Después el anunciado también previamente Forza 5, que el pelón este de Forza 5 realmente hizo una muy buena presentación. O sea, es una presentación que me agradó. Este, que aparte, ¿cómo se llama? Iniciamos con un clip del equipo McLaren y que es el mejor. Un carro que vas a poder correr, ajá, ¿no? Y de repente, pum, te sale un McLaren en el escenario, sale el pelón este y te dice que van a aprovechar realmente el Xbox One y toda su potencia. Y mientras estés, dice Chompin, ¿no se les hace que el Killer Instinct se ve muy Street Fighter 4 sesco? Pues sí, es, pues, son estas gráficas 2.5D, ajá. O sea, es 3D. Pero no es 3D. En un, ¿cómo se dice? En un plano, ¿no? En un plano, exacto. Y no, ya la verdad no lo he checado. Killer Instinct no me entra. Tal vez los de Super, pero no sé. Bueno, no buta. Forza que, te digo, va a aprovechar el poder de Xbox One. Y lo que va a pasar es que conforme tú avances el juego, conforme tú juegues más, el juego va a ir aprendiendo tus movimientos, tu manera de conducir, y va a aplicar estos patrones de juego a los carros manejados en la computadora. ¿Qué? Esto para mejorar tu experiencia, para que no compitas solo con un nivel fácil, medio, experto o super mega gamer hardcore, para que realmente compitas con tus iguales, ¿no? Y conforme vas ganándole a ellos, ellos mismos van aumentando su dificultad. Que este juego es la competencia directa de Gran Turismo 6, ¿no? Exacto. ¿Para qué nos hacemos? Que bueno, ahorita hablaremos también. Uh-huh. Pero bueno. Y después. Esa me gusta. Soltaron la frase así tal cual: nadie ha estado más comprometido con los desarrolladores independientes que Xbox. Y es cuando anuncian Minecraft para Xbox One. Tú, mi estimado Tito, reciente adicto a Minecraft, ¿cómo lo ves? Ah, pues qué chingón, ¿no? Minecraft, yo desearía que estuviera en PlayStation. Y este sí es un punto que les envidio a los usuarios de Xbox. Minecraft sí es buenísimo. Okay. Creo que sería un selling point para mí. Uh-huh. Y luego presentaron Quantum Break con un tráiler. No fue un gameplay, fue un tráiler donde pudimos ver a Jack, el protagonista, rescatando a una especie de doctora que le va a ayudar en su cometido, lo que sea. Y igual, ¿no? Esta tendencia de soltarte los trailers así nada más. Y después se vino 4D, que pues es un ejemplo de cómo Microsoft ha estado trabajando con diferentes estudios a lo largo de... alrededor del planeta. Ajá. Este que viene también se me hace muy interesante. Está bien interesante, dude. Lo que es Project Spark, que cito también, dijeron, tenemos algo en común todos. Dice Tanid, a las 12 los abandono. Pues te quedan 20 minutos. 20 minutos. Mañana entro a las 7. YOLO, YOLO. YOLO. Posá, X, estamos chavos. Dice, poner en las manos de las personas la habilidad de crear. Fíjate que yo soñaba con ese juego. Dije, que no puede ser que yo sea la única persona que tenga esta idea de crear un juego que te permita crear juegos. Exacto. Y Juegoception. Juegoception, exacto. O sea, jugar a que estás creando un juego. Y con herramientas muy sencillas, ¿no? Me imagino. No, o sea, no vas a programar nada. No, o sea, realmente vienen cosas como te comentaba, es una especie de Sims. Ajá. Para crear juegos y tú después poder jugar ese juego. Cool, eso también se me hace está, muy cool. Está muy cool. Empiezas en cero, creas un entorno, un mundo, que lo puedes situar como quieras, le puedes poner montañas, ríos, bosque, que estén como tú quieras. Todo esto a través de comandos de voz y de Smart Glass. Ah, Smart Glass. Pues se ve prometedor, ¿eh? Sí, literal en un minuto tienes todo para jugar desde... se me hizo muy chistoso porque dijeron, aquí en este juego todo lo puedes crear, todo lo puedes modificar. Para demostrártelo, tomamos esta roca y vamos a hacer que sea como una mascota. Ajá. Y le dieron así literal vida a la roca le hicieron que saltara así como perrito y que te siguiera para todos lados, lo cual se me hizo bien forever alone, ¿no? Hacerte amigo de una piedra. Sí, sí, tan prometedor. Es como la mascota de Patricio, ¿no? La que gana el rally este de los caracoles. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sí. Y sí, bastante prometedor. Hasta los villanos. Tú decides qué villanos, desde ardillas hasta duendes, que fueron los que usaron ahí en la presentación. Sería como el Little Big Planet de Xbox. De Xbox, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Smart Glass es una cosa que viene totalmente a revolucionar la manera de jugar. Porque desde ahí puedes iniciar partida, sencilla o multijugador, ver tus estadísticas, ver una timeline de tu juego, un resumen con todo lo que has estado haciendo. ¿Pero qué es esta Smart Glass? ¿Es como una aplicación? Es como una especie de tableta. Ah, ok. Que utilizas. De hecho, varios gameplay que estuvieron ahí, de hecho hicieron un gameplay de Killer Instinct. Hacía una community manager contra un productor de alto rango. Órale. Los pusieron a pelear. Espérate, la community manager se le puso al pedo. Se fue de primero le ganó el productor y fue así, te batí. Y es cuando presentaron Upload Studio, que es, puedes editar tu partida se queda grabada en automático. Sí. Entonces con Upload Studio ya decides tú qué hacer con esa grabación. En ese momento decidieron subirla y dijeron, ahora todos mis amigos, el productor dijo, ahora todos mis amigos verán que te gané. Y la community manager dijo, ay, pero pues ¿cuántos amigos tienes? Entonces sí. La unidad. Sí, y luego de ahí pasaron a Twitch, que Twitch es la manera en la que vas a poder hacer el broadcast de tu juego. Ah, ok, sí, también parecido. Ajá. Al servicio de PlayStation. Ajá, al stream de PlayStation. Okay. Y lo que hicieron fue un stream en ese ratito, todo jugándolo con Smart Glass. Ok, hasta ahí. Y bueno, después hablaron un poquito de Xbox Live, que dijeron, así como las redes más poderosas, no sé si recuerden, tenías un límite de 100 amigos para Xbox. Ajá. Ahora ya rompieron ese límite, vas a tener amigos ilimitados, como te plazcan. Ah, no sabía que había un límite. Ajá. Es que yo no tengo 100 amigos. Pero y no pasaron de los Microsoft Points. Claro, como ya real, lo habíamos, ¿no?, mencionado, ¿no?, en un podcast. Sí, anterior. Dinero pues tal cual de la región, aquí serán pesos, entonces serán dólares y... La neta, ¿a quién le importaba cuánto era un Microsoft Point, no? O sea, eso era como algo inútil. Exacto, es que sí, no hay nada como manejarte algo dólares, que te cueste, algo que te cueste realmente, pues lo que te cuesta, ¿no? Te cuesta 15, 20 pesos, 100, lo que sea, ¿no? Okay. No, en puntos. Exacto, y creo que era con la intención de, pues vas a comprar 1500 points, pero el juego te cuesta 1000 y con esos 500 los vas a acumular. Entonces, uh-huh, tú me pagaste más de lo que ibas a comprar. Entonces, creo que era eso. Creo que era comprar más de lo que necesitabas. Y ahora con los dólares, pues. Ya. Y luego, Chris Mondragon, que ahí estuve Crimson en cajeta Dragon, porque se les fue el audio, dude. Ah, aventaron, sí, cierto. El trailer con un poquito gameplay y se les fue el audio. También en... Ahorita lo voy a comentar, pero uh-huh, sí, continúe. Y luego, la premiere de Dead Rising 3, tú. Dead Rising es bueno. Bastante bueno. Es de Capcom. Que también, aprovecharon la potencia del Xbox, un open world, que este juego te va a hacer ser creativo. Fíjate que... Porque todo lo que te encuentres vas a poder utilizarlo para matar zombies, o sea, vas a literal agarrar algo o agarrar otra, sí, cosa. Desde siempre lo ha manejado. Siempre lo ha manejado. Sí. No conocía Dead Rising. Mira, te lo voy a plantear así. Dead Rising es como si GTA, uh-huh, Grand Theft Auto y Walking Dead se combinaran. Sí, de hecho sí, se ve. Y sí, de hecho te puedes poner el casco de Mega Man. Neta. Y puedes usar el booster. Sí. Y desde el 2, creo. 1. Y bueno, aquí todos los juegos aprovechando el poder de la nube y de Smart Glass. De Rising no se queda atrás. Es un juego con chingos de zombies, dude. Siempre ha sido así, con chingos de zombies. ¿Dead Rising? Ajá. Sí. Sí, de hecho se caracteriza por poner tantos zombies en pantalla. O sea, se trata de esto. Estás en un centro comercial y van a pasar, creo que, tantas horas para que pasen por ti. Creo que uh-huh, 3 días, creo que un día, no sé. Entonces tú tienes ese día para hacer, para salvar y conocer a todas las personas que puedas. Uh-huh. Pero el centro comercial está infestado de zombies. Entonces, está chido, está bastante cool la idea. Está muy chido, me gustó mucho. Enseguida aventaron The Witcher 3. The Witcher. Wild Hunt. Que se muestre con una historia más profunda y oscura. Igual, mundo abierto. También aprovechando los comandos, sí, de Kinect, ¿no? Para los hechizos. Para los hechizos, ¿no? Estás sentado y no quieres pues hacer como el hechizo con el control, pues simplemente le dices Avada Kedavra y mocos, sale el hechizo. Y pues lo esperado, ¿no? El multiplayer de Battlefield, ¿ah? Que nos lo aventaron a 60 frames per second. Órale. Que se ve bastante, o sea, lo aventaron a 60 frames por segundo, pero pues yo estaba viendo mi stream en vivo a 240 bueno, o sea, porque si no, no me aguantaba el internet. Y pues es un juego más dinámico, se les trabó también al principio, pero pues pasa esto con los eventos en vivo. Patrick Sutherland, que es el que estaba presentándolo, empezó a decir un par de chistes ahí ya medio nervioso, haciendo como, tranquilo, sí va a pasar, por ahí viene. El gameplay, para quien no lo vio, estaban en un portaaviones en pleno ataque, chingos de balas por donde quiera, aviones literal cayendo, el mar, se veía muy dinámico, se veía muy bien. ¿Sabes qué me encantó de Battlefield 4? El modo Commander de 64 jugadores. Eso fue estaba... después, se ve muy chido, o sea, y realmente te imaginas el personaje que va corriendo y gritando... Fuck the shit, fuck the shit, fuck the shit, fuck the shit, fuck the shit, porque se ve muy chingón. Y después viene, casi ya terminando, de los creadores de Super Brothers, un juego, Bellow, que es otro ejemplo de Xbox. Los creadores de Sword and Sorcery, Super Brothers son los creadores de Sword and Sorcery. Ah, discúlpame. Ok, bueno. Bueno, es otro ejemplo de los del apoyo de Microsoft para pues los independientes. Sí. Y... siguiendo sobre esta línea de los desarrolladores independientes, se unieron con un estudio que está, si mal no recuerdo, en Vancouver, Black Tusk Studios. Para presentar esto dijeron que Xbox ha tenido a lo largo del tiempo grandes personajes como Master Chief, que son héroes, digamos, legendarios, y que pues quieren seguir esa línea, ¿no? Que seguir creando ese tipo de héroes, ese tipo de íconos. Entonces se presenta este juego, no dijeron más que era de Black Tusk Studios y pues pasaron un poquito un trailercito pequeño, tipo bajando en un edificio tipo Misión Imposible, algo así, con una arma media futurista y fue todo. En pocas palabras te están diciendo que están trabajando con una IP nueva, ¿no? O sea, dicen, somos Microsoft y estamos trabajando en lo de antes y en cosas nuevas. Ajá. Y después, ahora sí, después de eso, o sea, dijeron... traemos una exclusiva más de Xbox y no te dijeron nada más. Ajá. Sale un güey con poncho, encapuchado, caminando en el desierto, la arena. Se empieza a abrir un hoyo enorme y sale una nave. La nave hace como una especie de movimiento que agita el aire. Se le va la capucha al tipo y podemos ver a Master Chief. Entonces se viene un nuevo Halo. Me dio mucha risa que alguien por ahí comentó en Twitter: ¿otro Halo? ¿Que no se cansan? Es que es lo que vende. Exacto. ¿Qué, o sea, pues es otro Battlefield, otro Call of Duty, pues otro Halo, pues ya, ¿no? Pues consumir. Y para finalizar, aventaron Titanfall, que es un FPS de mechas, o sea, robots. Exacto, que es de los creadores de los creadores de Modern Warfare 2. Uh-huh. Infinity War. De Respawn Entertainment. Así es. Vimos primero un trailer y luego un gameplay. El gameplay es bastante bueno. Los mechas están muy chidos. Cuando te metes a controlarlos, literal puedes agarrar a los monitos, sacudirlos. Muy, muy, muy chingón, la neta. Titanfall me latió mucho. Sí, a mí te digo, a mí los FPS me gustan más sci-fi en ese sentido. No me gustan tan realistas. Tan Call of Duty, tan Battlefield. Sí, ¿no? Digamos que te den algo más de lo que... porque tienen, o sea, con este tipo de sci-fi o post apocalipsis o futuristas, tienen la libertad de crear más cosas, exacto, que solo imitar una guerra. Y exacto, y limitarte al realismo. Uh-huh. O sea, te moriste de dos balazos porque así te tienes que morir, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, lo prefiero. Y bueno, ya para finalizar con Microsoft, noviembre, fecha de salida, $499 United States dollars. En México llegó, se anunció 8,499 pesos mexicanos. No se habló nada, lo que ya comentamos al principio respecto a la en juegos usados y ese tipo de cosas. No se habló nada de eso en la E3. Yo creo que lo soltaron totalmente adrede antes para evitar el tema durante la E3. Así de simple. Y bueno, Eso fue todo Microsoft. Eso fue Microsoft. Y bueno, Chompy dice, creo que EA dijo que iba a dejar los online passes. So, Battlefield Online gratis. Veremos, veremos. ¿Qué onda? ¿Ya quieres hablar de Sony o nos vamos con la de EA y Ubisoft? ¿Traes frescas esas? Porque yo sinceramente sí. No las... Ahorita estuve hablando yo, te toca a ti. Bueno, pues, vámonos con la conferencia de Ubisoft. Pues mostraron el trailer de Watch Dogs, este juego que está bien chingón, se ve bien interesante. Fíjate, ¿sabes cómo me lo imaginé yo? Como un, Grand Theft Auto High Tech. Ándale. Fíjate que no, hasta eso me decepcionó un poquito, porque... ¿Watch Dogs? Sí, ya viendo el gameplay, porque es muy estratégico. Ah, bueno, claro. Tienes que estar pensando qué hacer con tu smartphone, que es tu principal arma. Sí, es como tu... Ajá, exacto. Para poder salir de ese tipo de cosas, ¿no? De los embrollos que te metas. Sí, bueno, que el minijuego este de la camarita fue algo bien pendejo, ¿no? O sea, como que no es no es lo más cool que vas a poder hacer. Porque hay unas escenas bien chingonas cuando hackeas como semáforos. Y eso está cool. Pero bueno, en la de Ubisoft solo mostraron el trailer. En la de Sony fue donde mostraron el gameplay de las cámaras. Entonces, pues se ve prometedor, pero sí tiene sus bugs. Yo con ese me voy a esperar hasta realmente tenerlo ahí en las manos. Sí, claro, probarlo y tener la experiencia completa, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy rápidamente, serie de televisión y juego interactivo de los Rabbids, estos conejitos de Rayman. El juego se llama Rabbids Invasion. Assassin's Creed 4. Y juegos de Tom Clancy que, bueno. Assassin's Creed 4 que... Que es Black Friday. Que no. Es que fue como un poquito más de lo mismo, ¿no? Sí, es como... Era piratas. El juego de los piratas del Caribe, ¿no? Sí, exacto. Ya después dijeron que era Assassin's Creed 4. Claro. Ah, bueno. Algo que estuvo bien chingón en la conferencia de Ubisoft. ¿Conoces Rocksmith? No. A ver, refrescame. Bueno, pues, primero que nada, es este juego de guitarra donde puedes conectar tu guitarra de verdad ya, y jugar. Sí. Eso sí. Está muy cool. Eso está, sí, chingón. Y bueno, Alice in Chains. Sí. Jerry Cantrell subió al escenario y mostró Rocksmith 2014. Sí. Qué fue, chingón. Fue algo muy... Eso sí, sí alcancé a verlo. Sí, Rocksmith sí está... Queda muy claro que es algo muy diferente a los Guitar Hero y Rock Band que hemos visto. O sea, sí, es una experiencia... Más real. Real y... Y si estás aprendiendo, ¿no? A tocar. Bueno, también Rayman Legends, que contará con 120 niveles distintos, bla, bla, bla, minijuegos. Que a mí me gustan los Rayman. ¿Qué otro? ¿Qué más hubo en la conferencia de...? Ah, sí. South Park, de Stick of Truth. Este juego que... disponible para PlayStation, PC y Xbox. Recordemos que antes era parte de THQ, pero THQ se fue a la quiebra, entonces ¿cómo se dice? Ubisoft compró la propiedad la franquicia, la IP, ¿no? La franquicia, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y pues mostraron a Randy, el padre de Stan, Dice Tanit que nos deja que se muere, no te mueras, Tanit, eso es muy trágico. Bueno, pues anda, que te vaya bien a la mañana, a las 7 de la mañana. Descansa y que lo acabe en el podcast, ¿no? Sí, ahí, claro, ahí se queda. Algún día. O bueno, queda el showreel, pero bueno. ¿Qué más? También anunciaron Just Dance 14. Uh-huh. O bueno, 2014. Y bueno, así muy, muy resumido, eso fue lo que mostró Ubisoft en su conferencia. Ajá. Ah, perdón, es Electronic Arts. Sí. Tranquilo, Max, tranquilo. Vamos con calma, vamos despacio. Estamos revisando conferencia punto a punto. Así es, vamos cronológicamente, ¿no? Bueno, lo que mostró EA fue este gameplay de Battlefield 4. Mostraron Plantas contra Zombies, pero mostraron Garden Warfare. O sea, no mostraron el 2, mostraron un juego. Como una especie de Call of Duty, pues de ahí viene el nombre. Como spin-off, ¿no? Como... Sí, claro. Pero vas a estar como en tercera persona, ¿no? Perdón, en primera persona. Y algo totalmente diferente al Tower Defense que estamos acostumbrados. El teaser de Star Wars Battlefront. que era lo que esperábamos de esta alianza de EA con Disney, ¿no? Para crear los juegos. Entonces, solo mostraron un teaser, pero quieren decir que están trabajando en la franquicia de Star Wars. ¿Qué más? Adelanto de Titanfall, que ya habíamos comentado. Gameplay de Need for Speed Rivals. Y, ¿conoces a Aaron Paul? No. ¿El de Breaking Bad? Ah, este... ¿El peloncito? El chavo. Sí. Bueno, él presentó el avance de la primera película de Need for Speed, que va a llegar a en la primavera del 2014. ¿Cómo te la imaginas? O más bien, como... Sí, es un Rápido y Furioso... Algo así, fíjate, con carros y todo. Con chicas y Toretto y Vin Diesel. Sí me lo imagino, pero lástima que ya salga en Rápido y Furioso. ¿Quién sabe? No sé qué esperar a esta película. Me imagino así como un club callejero de carros tuneados. Algo así, no sé. Pues, Rápido y Furioso. ¿Qué más? Rápidamente, NBA Live 14, Madden 25, FIFA 14 y UFC. Deportes. Creo que el FIFA, que NBA 14 regresa, el 13 o 12 creo que no estaban, entonces vuelven con la franquicia de NBA. Ya habíamos mencionado el multiplayer de Battlefield de 64 jugadores. Mirror's Edge, este juego estilo como parkour que tenía su precuela en Xbox 360. Ese Mirror's Edge era el secreto peor guardado de la E3, todo el mundo sabía que lo iban a anunciar. Eso fue en resumidas cuentas la conferencia de EA. Viene. ¿Quién es la de? ¿Ya nos vamos con la de Sony o sacamos lo de Nintendo? Ah, Nintendo, esa sí no sé nada, no supe nada. Háblame, Tito. Ok. Como ustedes saben, Nintendo ya cambió su postura en los E3. Entonces, ahora hacen esto que se llama Nintendo Direct, que es como un stream de. Que por cierto tronó Ustream por. Tanta Imagínate gente. La cantidad de gente que lo vio. Y pum, tronó Ustream. Pero eso sí, en el E3 tienen sus stands. O sea, puedes probar los juegos, pero la conferencia como tal la hacen en Ustream. Y esto para que le llegue a más gente, que puede salir algo contraproducente. ¿Por qué? Porque sí vas a llegar a la casa de todas las personas con internet, pero el servicio pues se te puede romper, ¿no? Pero bueno. Pues Nintendo empezó con Pokémon X y Pokémon Y. Anunciaron un nuevo tipo de género. Creo que género Hada de Pokémon. ¿Género cómo? Hada. O sea. Por ejemplo, Jigglypuff, creo que ya es tipo Hada. ¿Ya ves que Jigglypuff era tipo normal? Ajá. Bueno, ahora es tipo Hada. Okay, okay. O sea, como tipo fuego, tipo agua, pero Hada. No sé, está medio raro. Mario Kart 8, a mí me gustó lo poquito que vi, los canson que vi, está Mario Kart siempre me ha gustado. Mario Kart tiene independientemente tiene un lugarcito en el corazón de todos. Yo creo que no hubo alguna persona que no jugara Mario Kart. Exacto, y ¿sabes qué? Mario Kart es tan hardcore o tan party game como tú quieras. Exacto. O sea, porque el juego unir amistad o destruirlas. Exacto. Yo creo que más que nada destruirlas, pero sí es el party game por default de Nintendo. ¿Qué más puedes decir de Mario Kart? En HD, obviamente. Ya con los cables HDMI. El Wii U creo que se va a levantar, fíjate. ¿Crees? Creo que sí. Traen juegos buenos, ahorita los voy a mencionar. ¿Qué más? Chécate. Nuevo Smash para Wii U y 3DS. Pero sabes, o sea, esta vez no te lo venden con Smash Melee o Smash Brawl. Te lo venden Smash for Wii U para que te des cuenta que el Wii U está ahí. O sea, para que no vayas a comprar el juego para Wii y no lo puedas correr en Wii. En Wii U. Exacto. Entonces, también una carta fuerte de Nintendo. Que algo que hay que destacar es que, exacto, Chompy, sale Mega Man. ¡Con Mega Man! Este Mega Man de NES que por ahí había una comparativa de... Quiero los juegos de Mega Man para el NES, pero están aquí bien caros. Sí, son de los más caros. Pero te recomiendo el 3 o el 2, son los así fuertes. Pero bueno. Mega Man, exacto. Este Mega Man es el mejor hecho y mejor representado de NES. De hecho, los movimientos, la comparativa, las poses, todo está muy, muy bien cuidado. No es el Mega Man de Mega Man X, este Mega Man gordito. Me gusta. De hecho, pelearon... un desarrollador, no recuerdo quién, pero pelearon gente de Nintendo y Capcom Uno como Mario y otro como Mega Man. Estuvo bien chingón. ¿Qué Killer Instinct? Ni qué nada. No, Smash. Smash, claro. ¿Qué más? Otro Donkey Kong, Tropical Freeze, que la verdad no me enteré nada de eso. Ah, pero lo cool fue The Legend of Zelda Wind Waker HD, que se ve bien bonito. La verdad es creo que de mis Zeldas favoritos. Entonces por ahí para los usuarios de Wii U pues lo van a tener. ¿Qué más? Super Mario 3D World, que es como este juego para 3DS, pero con una vista isométrica muy al estilo de Doki Doki Panic. Entonces, algo que había dicho Asher, la princesa flota, putos. Y sí, la princesa flota como en el estilo, muy al estilo de Super Mario Bros. Oye, ¿y ese juego lo voy a poder descargar a mi iPhone? Es físico. Sí. Perdón, no, Charmin, un gag escorero. Un gag escorero. Ah, también Bayonetta 2, este juego que es exclusiva del Wii U, también carta fuerte, que en pocas palabras Platinum, no sé cómo estuvo bien el gag, pero Nintendo financió este juego y por eso es exclusiva. Y bueno, ese fue el Nintendo Direct, o en pocas palabras la conferencia de Nintendo. Vámonos con la carta fuerte. Con lo que esperábamos, ¿no? Lo que esperábamos. Porque realmente esperábamos muchas cosas ahí. Esperábamos esta reacción de Sony después de lo que Microsoft hizo, ¿no? O sea, sí, esperábamos ver porque cómo Sony le... Porque Sony realmente estuvo... estuvo chido, porque estuvo así como... Aguántenme, güey. Ahí les voy, cabrón. O sea, les estoy dando chance de que se pinches pongan el pañal porque se van a cagar cuando yo llegue. Se por van eso, a cagar. La conferencia empieza a las 8 de la noche. Sí, cabrón, porque es horario estelar. ¿Qué, a la de Microsoft yo me tuve que despertar temprano? ¿Qué es eso? Ya estamos de vacaciones, yo no me despierto temprano. Y vaya que no. Y bueno, hablando de mí. Bueno, dice Chompy, yo no puedo dejar de pensar que güey al que se le ocurrió el traje de gato de Mario tiene un fetiche sexual furry. Qué pedo. Pues eso desde el traje de mapache, ¿no? O sea... Sí, no, está... Qué pedo, ya sé, con esos trajecitos, ¿eh? Pero bueno, vamos viendo aquí. Bueno, pues vámonos con lo que expuso Sony. Por ahí está la nota en Plusbits. ¿En dónde, va a abrir? ¿En dónde, en Plusbits, este blog de cultura digital, cine, música, libros, anime, herramientas y videojuegos. ¿Ya hay en México? Ya hay en México, se llama Plusbits.mx. Está en español porque nomás esa información de seguro está en inglés. Está en español. Qué buen pedo. Conferencia de Sony en la E3 2013. Exacto. También el lunes esta conferencia, primero que nada, mostraron a diferencia de Microsoft, ellos no te habían mostrado la consola, aquí nos la muestran, y nos dicen sí, me gusta, fíjate que la gente, los líderes de opinión, dicen que tiene muchos detalles. Del PS2. Exacto, y que tiene detalles que de lejos no se ven, o que en las imágenes no se ven, y que exactamente, es un gran tributo al PlayStation 2, esta consola exitosísima. Igual tiene sus como cortes con líneas azuladas, con un estilo romboide. Me gusta el diseño industrial, a pesar de que es serio, pero elegante. No está tan VHS, no, pero de igual hecho, sigue estando medio. De hecho, es más delgada que el Betamax, digo que el Xbox One Max. Y bueno. ¿Se las digo ahorita o se las guardo hasta el final, el precio? No, hasta el final. Hasta el final, sí. Okay. Pues bueno, el PlayStation 4 obviamente también va a contar con redes sociales, con actividad en la nube. Y a esto agrégale el catálogo de Sony Entertainment, tanto de video como de música. Entonces me imagino que es algo como Spotify, pagas una cuota y tienes derecho a todo el catálogo, ¿no? Uh-huh. Ah, otra cosa, como la jugada que hizo Xbox, tu cuenta de PlayStation Plus... Obvio, ojo, Plus de PlayStation 3 te va a servir para el PlayStation 4. Entonces no vas a tener que pagar otra. O sea, puedes de hecho tener... Sí, o sea, es una cuenta, vamos. Entonces para los que ya tenían cuenta, pues no va a haber ningún problema. Ok. ¿Qué más? En la conferencia de Sony se mostró el gameplay de Watch Dogs, que ya habíamos hablado, que son estas camaritas, que por ahí, si se meten a Plusbits, está el video del gameplay que mostraron. También rápidamente Square Enix mostró avance de Final Fantasy Versus... ¿8? Que ese, de este juego no sabía, no se sabía nada desde el E3 de 2006, entonces... Pues ya tuvieron tiempo para trabajar. Tuvieron tiempo para trabajar, también el nuevo Kingdom Hearts 3. Que ese lo soltaron muy chido, sí, sí. Está sí, cuando lo vi dije, ¡oh, no mames, cómo me pedo! Está chido Kingdom Hearts. ¿Qué más? Warner Bros. Mostró su trailer de Arkham Origins. Dude, ya donde sale por fin el Guasón, ¿no? Dude. Arkham Origins. Que fíjate que yo les tenía un poquito de desconfianza a Warner Bros. Montreal, pero ¿sabes por qué no? Porque son los creadores de Metroid Prime. O sea, son... Y Metroid Prime es uno de los mejores juegos de la década. Entonces, como había dicho, yo lo voy a comprar. YOLO. Y bueno, la exclusiva de PlayStation 3 de Arkham Origins va a ser que vas a tener el traje de Azrael y Adam West, el de los años 60. ¿Y vas a correr también con la bomba? Vas a correr con la bomba y el juego así se acaba. ¡Oh, Charmin! No les spoileré, es el final de Arkham Origins. O el Arkham City. No, también Grand Theft Auto 5 va a tener un bundle donde va a venir tu PlayStation, tu copia de Grand Theft Auto 5 y tus audífonos exclusivos del bundle, ¿no? O sea, no vas a poder conseguir estos audífonos para otra consola. Uh-huh. Entonces, está padre Grand Theft Auto 5. A mí, yo soy muy, muy... ¿Eres Grand Theft Auto? Grand Theft Autero. A mí me gusta el Vice City. Y sí quiero entrarle a Grand Theft Auto 5. El 4 también me gusta mucho. El Liberty City con... ¿Liberty City Stories? Con... ¿cómo se llama? Nico. Ah, dice por ahí Chompy Vázquez. Sí, Retro Studios hacía Metroid Prime, pero hay gente de Retro Studios trabajando en el juego de Arkham Origins. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos en esta conferencia? ¿Viste este trailer de Dark Sorcerer? Que es de como... De Miguel Hidalgo y Costilla, exactamente. y que dices, o sea, como que te están mostrando, pero como que hay un detrás de cámaras y salen como platicando así con pantalla verde y todo. ¿Sí checaste eso? No. Sale esa escena con las velas, pero como que se equivoca o algo y está hablando con el duende. Hay un duendecillo. Bueno, ¿qué más mostraron? Gran Turismo 6. Yo soy fan de los Gran Turismo. Y tienen algo muy padre para este nuevo. Tienen un motor gráfico nuevo. Y haz de cuenta que tú vas a ver el carro de lejos. Y para gastar menos polígonos, el carro va a ser... No sé exactamente cómo, pero... El chiste es que vas a ver menos polígonos, pero cuando se acerque vas a ver más. Entonces va a ser una manera de aprovechar recursos. Y okay, gastar sí. Menos. También mostraron avances de Pupiter, Beyond Two Souls. Este juego con Ellen Page. Ah, ya, sí, sí. Que sí, de sí. Hecho, la cara de la chica de Last of Us la cambiaron. Porque se parece a Ellen Page. Pero sí, está igualita a Ellen Page. Igualita, sí, sí, sí. ¿Qué más? Infamous, Second Son, que también está chingón. ¿Qué más? Ah, y bueno, también Sony nos dejó muy claro su apoyo a los indie game, digo, a los indie developers, con este juego de Supergiant Games, creadores de Bastion, que se llama Transistor, que se ve, obviamente se ve que es un juego de dos personas. Bueno, 2D también. Como vista isométrica, como estilo Super Mario RPG, pero sí, se ve que es un juego hecho con... O sea, que no es un juego enorme, pues. Y pues se ve chido, se ve interesante. Ah, también el anuncio de Mad Max, cierto. Mad Max. Nos dice Mike, también fue The Division. ¿Division? ¿También fue The Division? ¿Qué, juego? No lo sé, no sé a qué se refiera. Y que se les trabó el game de... Ah, cierto, de Assassin's Creed 4. Pues pasa con esto, o sea, no debería de pasar este tipo de cosas de que se traben, porque precisamente pues, se supone que las dos consolas, Microsoft y Sony, están súper potentísimas y pues no debería pasar, o sea, ¿qué confianza te deja eso, no? Es como, a veces creo que hacen un demo y como les quede, ¿no? O sea, no es tanto que la consola no lo aguante, sino que el demo no está bien pulido. Ok. Gameplay de Division. Ah, Division. Ese sí no lo chequé. Y tan, tan, tan. Bueno, se van a dar cuenta que no sé nada. The Division. Ni idea, ese no lo chequé. Uy. Pero bueno, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y por último, el... La megatroliza que se estaba aventando, ¿no? Con sí, no, Jack al final, y... que se aventaron todas las políticas, no. En PlayStation, no vas a necesitar conectarte a internet. Exacto. No habrá problema con compartir los juegos. No necesitas, estar checando. O sea, una cuota ridícula. Ni nada. Todo lo que estuvo haciendo mal Microsoft, dice, Sony lo hizo bien. Checa, dicen, puedes regalarlos, puedes venderlos o puedes quedártelos para siempre. Bien dicho. Como que esa fue la cachetada con guante blanco que... Sí, no, es cuando yo me paré de la silla y dije... Aplaudí. Sí, aplique... Aplique en el área quemada, ajá, ¿cómo es? Aplique agua al área quemada. Ajá, exacto. Y sí, este video está epiquísimo de Jack Tretton y no me acuerdo cómo se llama, Don Chino o Don PlayStation. Ah, sí. Y le dice, así es como compartimos juegos usados en el PlayStation 4. Y ya, paso uno. Comparte el juego. Thanks. Gracias. Y ya, PlayStation. ¡Ting! PlayStation. Y sí. Hasta esa pinche vocecita me agrada, bro. Sí, a mí también me gusta. No es que neta, sí. Estuvo chingón. ¿Qué más? Pues bueno, creo que... ¿Quieres hablar un poquito de la WWDC? No, yo estaba cubriendo Microsoft, amiguito. ¿Qué sabes de la WWDC? Pues, yo sé que hay nuevas Macs. Ya se vean, nueva... se vean por ahí antes visto unas imágenes. ¿Ah? De la publicidad de del nuevo iOS de... Sí, ¿de iOS 7? Ajá, de iOS 7 y de... El otro es... Mac OS, 10. Mavericks, ¿no? Creo que se llama sí, la nueva versión. Y por como estaba la publicidad, podíamos entender el tipo de cambio estético que podría llegar a tener, por ejemplo, iOS 7, que sí fue un cambio de hecho, bastante sí, de hecho, radical. En las... Pero ¿te imaginas la chinga que va a ser tener que rediseñar todas las aplicaciones del App Store para que encajen con el estilo de iOS 7? Se ve bonito, se ve más plano, más simple. Lo que me gustó Destiny, funcional. Dude, se te pasó Destiny. Destiny, sí es cierto, que en la conferencia de PlayStation mostraron gameplay de... ¿Cómo lo viste el gameplay? Pues, obviamente se ve que corre en sus venas sangre de Halo, pero se ve interesante, te digo. A mí me gustan los first person shooter así, Futuristas y fuera del realismo. Entonces, pues es de Bungie, ¿eh? Digo, de... Sí es de Bungie. Sí, Bungie. Bungie, porque Bungie rompió esta relación con Microsoft. Sí, esta exclusividad, y ¿no? Y fue después Microsoft Studios y... ¿Cómo se llaman? 360 Studios. Ajá. Los que ahora hicieron Halo, los que están encargados de la... No, los que están haciendo Halo son 343 Industries. 343, ajá. Era un número, no me acuerdo. Y Bungie se dedicó a desarrollar esto que ya no lo habían presentado. Fue en la de Xbox, en la de PlayStation, no me acuerdo, en una de las 12 de conferencias que hubo previas. ¿Qué, Destiny? Ajá. En la de PlayStation, mostraron gameplay. No, mostraron un trailer, ¿no? No, de hecho se ve que están jugando y que llega el otro. No, en esta no, en la pasada, en las primeras que hubo. Ah, claro, sí. Sí, hubo nada más trailer. Creo que fue la de Xbox donde mostraron. Y en este ya hubo gameplay. Ajá. Y que fue un gameplay, ¿cómo se dice? Multiplayer, ¿no? Exacto, sí. Se unió por ahí alguien a media partida. Se ve coquetón. Me gustó el revólver ese que sacaron. Ah, ya, sí, el rojo. Que era como de una balota así gigante. Me quedé con la duda de Division. Pero bueno, volviendo a lo de Apple, me gustó que en funcionalidad, ya ves que de arriba hacia abajo sacas la tirita para las notificaciones, pero de abajo hacia arriba vas a poder sacar otra tira como la que viene en el iPad para prender Wi-Fi y usar la linternita, calendario, cámara, accesos rápidos que hacían falta. No, que básicamente lo que hicieron fue robar algunas... O más bien tomar, para no decir la palabra fea, ajá, tomar conceptos de Android que los usuarios de iOS a veces se quejaban que no tenían. Que como Android sí los tiene y nosotros no. Exacto, me acuerdo que para el Wi-Fi tenías, bueno, tienes que meterte a ajustes generar, Wi-Fi. Digo, perdón, Wi-Fi, salirte. Ajá, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo aquí tengo un Jelly Bean y pues sí, yo desde deslizando la barra de notificaciones... Arriba tengo para wifi, para modo silencioso, vibración, el uso de datos, la sincronización de los de las actualizaciones en Google Play, que bueno, ustedes tienen que abrir la App Store, App Store. Y actualizar todo, para activar el GPS, para... Sí, está, es... O sea, son de ese tipo, estas cosas le hacían falta a un iPod o un iPhone, y realmente está chido que las tenga, o sea, yo siendo usuario de Android, está chido. Ahora, ¿cómo viste tú? ¿Has visto interfaz? ¿La interfaz de iOS 7? Vi unas, se me hace bonito, o sea, se me hace... A mí me ha gustado simple, mucho, elegante, simple, bonito. Sí, minimalista, o sea, sabemos que Apple está muy inclinado a ese tipo de cosas, ¿no? Y el cómo manejaban los iconos y ese tipo de cosas, a mí se me hacían un poquito no tan minimalistas, ¿no? Tenían esta como forma, como textura. Sí, estas esquinas redondeadas, como darle volumen. Entonces, de hecho, yo en el tema del Android me daba la opción de cambiar la manera de ver ese tipo de iconos, ¿no? Y lo cambié totalmente a que se vieran pues planos, simples. Claro. Y pues bueno, eso es de lo poco que vi de la conferencia de Apple. ¿Qué más hay que mencionar? Dice Mike que también en Windows se robaron se tomaron algunas cosas. Dice, de hecho, Windows puede demandar a Apple cuando quiera por un pedo de la interfaz del reproductor. Ah, eso sí no lo chequeé. ¿Qué tiene o qué? No, tampoco lo chequeé. ¡Wow! Llegó el repartidor de pizzas. Llegó el Tron. Llegó la pizza, Charmin. Sí. Y bueno, yo sinceramente no chequeé más de la WWDC, pero si alguno de ustedes tiene algo que comentar, ¿no? Si Chompy o Mike o quien quiera que esté, ¿quién está? Ah, que de hecho para los usuarios de Apple, la conferencia llegó un correo donde... Ah, sí, la podías ver de... Sí, la puedes ver. En... Y por segmentos, entonces puedes ver lo que te interesa. La podías ver pues desde Safari, ¿no? Desde tu computadora, tus dispositivos de Safari, porque los... O QuickTime en Windows. Ajá, porque los demás, la gente que no tiene dispositivo, no tiene nada de Apple, no tiene nada de Mac, no podían. Son exclusivas totalmente, ¿no? Así es. Dice, por eso dicen que iOS 7 es una mezcla de Android, Windows. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Porque, o sea... a mi punto de vista, lo que tienes que hacer es tomar lo mejor de todos, ¿no? Sí. O sea, y si es posible, pues mejorarlo aún, combinarlo, hacer una innovación, que es lo que importa, que realmente innove y que sea totalmente funcional, que sea práctico, que sea intuitivo, que tú rápido sepas qué hacer, aunque sea tu primera experiencia con un dispositivo de ese tipo. Tienes que saber encontrar las cosas, no tener que decir, ay, ¿dónde está esto? Y tener que irte a una computadora o abrir Safari y buscar cómo hacer esto en iOS 7 o cómo hacer lo otro en tal cosa. Desde iOS, Android, Windows, todo ese tipo de cosas. La interfaz es sencilla, pero sí, como que se... Creo que estéticamente lo simplifican más, ¿no? Uh-huh. Porque es fácil, creo que es fácil de usar. Al menos mi mamá usa el iPod y no batalla. O sea, pero sí. ¿Qué más nos falta? No sé, llevamos aquí bastantito, no se cansan de ver, ¿no? Saliendo... Pero estamos centrados, esto estamos está a gusto, está muy a gusto. Este va a agarrar ritmo, obviamente. Sí, 2 horas y media. Ya Don Plusbit ya había dicho, ¿ya saben qué? Sí, ya había dicho, ¡córtala, mi chavo! Ya se nos acabó el cassette. ¿Cómo ven? ¿Alguna noticia, qué extra que quieras dar, mi estimado Tito? Pues, ¿quieres hablar de lo del Hobbit? Pues nada más recordarles que salió el tráiler del Hobbit, lo pueden ver en Plusbits. El tráiler realmente está muy cautivante, te atrapa. El poquito soundtrack que está ahí te captura también la música. Vamos a ver más acción, vamos a ver por fin al dragón, que sí. Tiene la voz de Doctor Who, alias Khan. ¿Cómo se llama? Benedict. Ni idea. ¿Cómo se llama? Dice Mike's Man of Steel, pero Man of Steel nos toca hasta la siguiente semana porque se estrena el viernes. ¿Ya se estrena este viernes? Sí. Y también este viernes sale Last of Us, entonces... Sí, entonces eso te va a tocar, Mike's, hasta la siguiente semana que hablemos de... Cumberbatch, exacto. Siempre pienso en Cucumber, pero pues... Cucumber. Benedict Cucumber, si más no recuerdo el primer nombre. Es la voz del dragón, y qué chido que sea su voz está bien chingona. Oye, ¿son tres libros de Hobbit? No, es un solo libro que se mamaron en película, en tres películas de tres horas, dude. Ok, pero, para aclarar. Dude, ya va a salir el Hobbit parte 2 y tú no has visto la 1. Ya, por ahí la... No he visto ni... No, mejor ya no digo, no voy a dar. Superman es mañana, pues sí, ya mañana, porque pues hoy ya es jueves, dude. Oye, de hecho, en 24 horas... ¿Vas a ir a la premiere? Tengo que ir por mis boletos mañana, a ver si encuentro. Tenía que ir hoy, pero ya no tuve chance. Sí, es cierto, yo aquí muy playero, muy tranquilo, así. Ah, Superman, sí, Superman. Hola, Superman. Que no mames, Superman. No, con todos los... O sea, son un chingo de spots y trailers y pósters que han salido. Pero no mames, o sea, cada uno tiene lo suyo y cada uno te hypea más. ¿No has pensado en que esta película... ¿Te estás hypeando como en Iron Man 3 y que te vaya a pasar algo como Iron Man 3? No creo, fíjate que tengo mucha fe y no creo. Ok. Dice Chompy, el mejor papel de Benedict Cumberbatch es la de Sherlock Holmes en Sherlock. Fíjate que esa serie me ha llamado la atención, pero no he tenido chance de verlo. El papel de Khan también, a mí me gustó el papel de Khan. Chócala, Jules, tampoco ha visto el Hobbit. Ah, mamá. Por eso no tienes novia. Ah, no. Dice Mike, no, pero no entiendo su no, a qué se refiere. Recuerden que ustedes están oyendo esto 27 segundos después. Es un retraso del stream que hay de 27 segundos. Entonces, sus comentarios, lo que están escuchando ustedes y lo que comentan es lo que pasó hace 27 segundos para nosotros. Entonces, Mike, ¿a qué te refieres con ¿A el qué no? te refieres, Mike? Con ese ¡no! Es un grito seguido de ¡Khan! Dice Pau, Martin Freeman y Benedict Cumberbatch son compañeros en Sherlock y la serie británica de Sherlock Holmes. Eso no lo he checado. Pues yo tampoco te digo que he visto así como que pequeños comerciales y cosas así. La película de Sherlock Holmes que sale Robert Downey Jr. siendo Iron Man. Exacto. Siendo siendo Robert Downey Jr. siendo Sherlock Holmes siendo Iron Man. Ah, había una imagen en Reddit de Robert Downey Jr. y un niño que lo estaba como consolando porque el niño vio a Iron Man sin traje. Ah. Estaba chistoso. Ah, dice Mike que piensa que Superman no va a ser pitera como Iron Man 3. Martin Oye, Freeman hay tanto que ver en el cine, es que soy pobre. Está, ¿qué pasó ayer? Ya está, sí, por fin. Ya está, ¿no? No sé. Yo chequé el día que se estrenaba y no la encontré. Bueno, es que la verdad no sé. Según yo estaba esa, va a salir Superman, va a salir Monster Inc, que sale el... ¿Cuándo sale Monster Inc? También. Veintitantos, ¿no? Ajá. 23, 20 algo de junio. Oye, la noticia esta que... Ah, claro. Que Facebook ya va a por fin permitir, bueno, no que no estuvieran permitidos, sino que van a tener una función ya como Exacto. tal. Van los a hashtags, funcionar, van a funcionar los hashtags. Así es que si eres prieto y usabas hashtags en... Porque nos falta decir prieto para que sea prieto, un podcast completo. Malditos prietos y nórdicos, malditos prietos que compran, que no, que están en contra de Xbox por los juegos usados y los juegos piratas y lo de la conexión a internet, y malditos nórdicos que tienen para costearse todo eso. Bueno, pero una cosa es que estés en contra y otra que no tengas para pagarla, ¿no? Ah, bueno. Pero sí, van a funcionar estos hashtags, ¿qué onda con eso? Pues van a hacer lo mismo que hacen en las otras redes en donde sí tienen funcionalidad. Que tienen como este, me imagino que lo van a poner como un vínculo, ¿no? Y te va a llevar sí, al vínculo al que te va a llevar mundial. Sí, me imagino que a Es que no sé qué pedo ahí, si va a ser una página con el hashtag o va no a ser creo. Este el un tema como el tema, tema ¿no? O qué onda, pues ya estando, deberían usarlo así. Pues ya estando ahí los vemos, digo. Es el fin del mundo, dice Jules Bond, cierto. Sí, es definitivamente el fin del mundo. Que haya hashtags en Facebook. Otra cosa que les quería comentar hablando de hashtag y esas cosas, ajá. No sé qué tiene que ver, pero bueno, el fin, pensé que decir que es el fin de Facebook, ¿sabes? No, bueno. ¿Recuerdas cuando Instagram dejó de mostrar la visualización cuando abrías un tweet, cuando tuiteabas tu foto? Ah, claro, sí. Que se dejó de ver la foto y que tenías que ahora entrar a la página. ¿Sí? Esto en su momento lo comentamos porque Instagram necesitaba, o más bien buscaba... crearse un espacio como una red, como una... Sí, claro, que la gente... Por eso abrieron el perfil en web, por eso podías ya después comentar y dar corazoncito en Instagram y web. Checaba las fotos. Ajá. Porque la gente solo veía las fotos en... Y les daba me gusta ahí, ¿no? Y ajá. Ellos sí, entiendo quién... O sea, quisieron expandirse y eliminaron la opción de ver la foto abriendo solo el tweet. Yo creo que en ese momento Instagram se condenó. ¿Sí? ¿Tú crees? Porque Vine, esta reciente red social, sí, podría decirse, sí, también es una mini de compartir videos, está muy buena. Es ahora más compartida que Instagram en Twitter. Sí. Y yo creo que es precisamente por eso, porque Instagram perdió toda esa fama, esa posición que tenía al dejar de mostrar la foto cuando abrías el tweet. Sí, de hecho, no me había fijado en eso, fíjate. Es eso, yo checo Instagram, lo checo en... Eso fue lo que, yo creo que eso fue una de las cosas que desató el baje ahora de los posts. Y Vine, como sabemos, te permite abrir el tweet y ver el Vine ahí. ¿Qué hora? Son cosas diferentes. En Vine no tienes filtros, y para la gente que no ubique Vine, es esta mini red social al estilo de Instagram que te permite hacer pequeños videos de 9 segundos. Pero hay cosas muy creativas. Sí. Hay muchas cosas que puedes hacer en 9 segundos. Es muchísimo más retador a la creatividad que Instagram. Son como micro... Hiper micro cortos, ¿no? Hiper micro cortos, exacto. Sí, porque no son ni un minuto, ¿no? O sea, está bien padre. Es rápido y está creativo. Se pone muy creativo. Di algo, dude. Hola. Hola, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Llegaste justo a tiempo para el momento íntimo de Boner Podcast. Oiga, llegas muy tarde, Lore, pero sí. Ojalá puedas escuchar el podcast mañana. ¿Por qué no nos dicen que no sigue la música? De hecho, creo que ya no hay música. ¿Qué pedo? ¿En serio? Checa. Ya nos acabamos la lista de reproducción. ¡Oh, por Dios! Entonces, por ahí oyeron otra vez el intro del Boner Podcast sin querer. Pues chance, no sé. Bueno, no importa. Bueno, ahí hay música de nuevo. Hay música de fondo. ¿Qué más nos falta? ¿Qué? Y ya, yo creo que la... Nos quejamos del Prieto, sí. Ya... Yo creo que la última noticia que tenemos es... Ay, tu mousepad me desespera. No, creo que ya fue todo, mi estimado Tito. ¿Algo que quieras agregar, comentar, finalizar? En este... Pongner Podcast edición... Army of Two. Army of Two... Quasi-score. Oye, sí, nos volamos la barda. Es que hoy no está el jefe y dijimos, YOLO. Hoy nadie nos puso el límite, nada de límite de chistes malos de Tito, nada de albures malos de Charmín. No, hoy hicimos lo que quisimos. Y, ¿qué dice? Dice que cantemos unas de Eva en camisón. Amiguita, yo en Eva en camisón desempeño el papel más simple y tonto y X, entonces... los buenos, meros buenos de Ben Camisón no están aquí. ¿Quieres leer algo de comentarios? ¿Mandar saludos? Pues mandar saludos a toda la gente. Asaf en estos momentos debe andar por ahí a mitad de la carretera. Andaba en México, se fue a no sé qué cosas de programadores y cosas de ellos. Porque el programador también es persona, ¿o cómo era? Sí, porque el programador también es persona. Y pues yo creo que el próximo miércoles nos dirán qué pedo con su viajecito ese. Sí, el próximo. Se fue con nuestro troll favorito Kemberger, no estuvo Kemberger. Se fue con toda la gente que nos escuchaba, sí, ¿no? Sí, no, se llevó a todos nuestros podescuch. Podescuch. Menos a Lore, ella solo llegó tarde. Algunos saluditos de la gente que estuvo aquí, se quedó. Claro, Ernesto Saldaña, ese tipo siempre está ahí, sí, siempre. Desde el primero que hicimos en vivo está. No, está bien chingón, ese es neta fan. Es fan, es fan. A Mike, que estuvo ahí, que nos estuvo también ahí corrigiendo algunas cosillas. A Pau que se quedó hasta el final, ¿no? Gracias, Pau, de verdad, te queremos mucho. Dice, próximamente. A mí no me llevaron, pero claro que te vamos a invitar, Pau. Ah, no, a México. Bueno. Próximamente Pau estará de regreso. ¿En cuál va a venir Pau? No sé, por ahí tengo la lista. Dice Chompi, gracias, a ver si los vuelvo a oír. ¿Pero qué dijiste, Chompi? Discúlpanos. ¿Cómo que nos vuelves a oír? O sea, como que se nos molestó por algo. ¿Dijiste algo, Chompi? No, desconozco. ¿Qué pasa, Chompi? ¿Cuál es tu malestar? Comunícame tu ardor. No, no te creas. Bueno, sí, comunícame, ¿qué te pasó? Sí, claro que sí, Pau, aquí estarás de regreso. Y corazoncito al Powner Podcast. Dale corazoncito al Powner Podcast antes de que se vaya. A Macaber, que nos está escuchando, que también siempre nos escucha. Al buen Chompe. Bueno, Chompy Vázquez. No está Saf para hacer la voz de Chompy. No está, dice, jaja, no, es que dicen que se llevan a sus íconos escuchas. A sus únicos escuchas. Ah, ok. Ah, no. Nuestro mejor escucha, ah, Chompy. Chompy, que también siempre está ahí, Chompy. El Chompy Vázquez. Siempre con su, en la opinión de Chompy. Y Julieta, que también siempre nos está escuchando. Lorena, que llegó tarde. ¿Por qué llegas tarde, Lorena? Llega temprano, hoy estuvimos chido, hoy me gustó. Estuvo... Aparte que... Más bien, cero a pesar... restricciones, no DRM, no, no juegos DRM, usados, digo, sí. A pesar de que fue poquita gente escuchándonos, me gustó mucho. Este tema de la E3 nos dio mucho de qué hablar. De hecho. Y Cari Montenegro. Negro, me imagino. Me imagino. Desconozco a ella, ¿quién eres? Cari. Karina. Cari Montenegro. Bueno, pues un saludo también. Un saludo. Su primer Powner Podcast. Claro. O su primer Powner Live Experience. Experience. Exacto. ¿Qué se siente oírnos? Es el amor de Chompy. Okay. Un saludo para a la bonita pareja. Qué bonito, ¿no? Que las parejas se reúnan a escuchar. Se unan a escuchar qué, el qué bueno, podcast. Qué romántico. No. Muy bien, muy bien. Cositas, menos como. Pues eso fue todo, mis queridos amigos. Dice Pau, ya por último. Bueno, antes lo de... Dice, nadie me recordó que era miércoles. ¿Cómo, amiguita? Pues, ¿en qué mundo vives? No sabes. Dile que, hay que decirle que se suscriba a las notificaciones de Facebook, ¿no? Claro. Hay una manera de que te lleguen. No es muy facebookera, Lore. Bueno, hay que recordarle que es miércoles. Por ahí vamos a poner el hashtag de Bone Podcast en Facebook. Ah, no, pues dice, ya Pau, deberían dejarnos hacer una pijamada a Jules y a mí. Pues háganla. No hay problema. ¿Las estamos amarrando o qué? Dice Jules, hagamos un podcast de niñas. Bienvenidos al podcast de niñas. Hoy tendremos nada. Y hablaremos de Justin Bieber. Y debatiremos, y el club Edward o el club Jacob. No, no sé. Team Edward, Team Jacob. Claro. Va que va. Ah, claro, en el Powner sí, están invitadas, ya saben. Uh-huh. Invítense solas. Sí. Digo, no sé, claro. No, sí, están, claro, siempre están invitadas, Pau y Jules. Ah, Lore ya tiró la piedra. Dice, bueno, algunos tenemos vida real y así. Se crea. Pues ya mentira, no, la no tenemos vida social. De hecho. Por eso estamos aquí trabajando y escribiendo como chingos para Plus. No, no es cierto. No, hoy no está Don Plus Beats. Hoy no está Don Plus Beats. Hoy mi espalda descansó. Fíjate, sí, no. Voy a dormir a gusto. Pues aprovechando que no está Don Plus Beats, pues coger. No, pues nos vamos. Nos vamos, estimados. Muchas gracias por el primer capítulo siendo una reseña negativa de Crepúsculo. Oh. Dice Jules y yo somos como unos dudes. Tan, tan, tan. Pero sinceramente. ¿Qué? Vámonos, dude. Vámonos. Porque ahora sí ya nos colgamos. Por último, ya para acabar, para que sea, que quede el récord del Powner más largo de la historia. Ya no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, www.facebook.com/pwnerdpodcast, que es nuestra única red. Hay que abrir un metro, ¿no? O un fotolog de... Metroflog, yo creo que sería más conveniente. Sería lo adecuado para el mercado. No, también recuerden que si quieren escuchar los episodios es mixler.com/pwnerdpodcast/showreel. Show, R-E-E-L. Y con eso pueden escuchar todos los episodios en vivo que por el momento no se encuentran disponibles en la página ni en iTunes. La página es www.pwnerd.net y en iTunes están los primeros 10 episodios. 11. No, porque el 11 es Batman. Ah, no, sí está, sí es cierto. Sí está. Cierto, los primeros 11. Bueno, eso fue todo de mi parte. Yo soy... ¿quién soy? Ah, yo soy Tito y con Don Charmín, muchas gracias por venir. No, hombre, si no, ¿qué hubiera sido? Porque no, yo tengo el micro, sido. Ni hubieras podido ya transmitir. Sé, hubiera hecho. Muchas gracias. Un stream tecleando todo. Ajá. Gracias a todos por escucharnos. Si no estuvieron en iTunes, se lo perdieron. Digo, perdón. Si están escuchando esto en iTunes o en el día siguiente, se lo perdieron. Se puso muy bueno. Y. Y posá. Yo soy Tito y nos vemos hasta la próxima. Bye. Powner Podcast. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels. serious. Say what again? I dare you, I double dare you, buddy.